Grupo. Presentarse con DNI de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8 a 13 en Avenida Díaz Vélez, 3973, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias a todos los que puedan colaborar. Tenemos a los dos finalistas. Hola, ¿quién es? Hola, Mati. ¿Quién habla? Gastón. ¡Gastón! Che, Mati, antes del captcha, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Del captcha? Diga. Y una vez fuiste a la cancha de Claypool. No. ¿Se podía decir E en no. el juego? No. No, porque, la participante que va a competir conmigo, antes de finalizar el conteo, tiró un E y ahí... Claro, pero por cuando se hizo un E, llegás hasta el E, y había dicho 5 antes del E. Sí, pero no queda descalificado automáticamente. ¡No! ¡Qué ganas sí, tener por de por botón deseo que pierdas. El que pide amarilla... Dale cap, llama difícil a él. Amarilla. Por botón. Mónica... Por botón. Sos un botón. Hola, Mónica, ¿podés contestarle a este muchacho que quiere que seas expulsada y también deportada a tu país de origen? La verdad que me parece muy bajo. Si ha ganado la señorita. ¿Me podés ganar? La verdad que no, tenés que apelar a un mes. Me parece muy bajo de tu parte. ¿De qué cuadro sos hincha? ¿A mí? No, a él, a él. Yo, de Platense. Ahí ya está. Sí, ya con las preguntas a pavota de Mónica. La cancha. Pará, Gabito, no me maté. Escuchame un tiempo, por favor. Gastón. Sí. Mónica te dijo poco menos que eras un cobarde. No, pero ¿por qué cobarde? Mati, sí. ¿Y no te animás a ganarle con buenas reglas? ¿Querés que la descalifique? Con todas las de la ley. ¿Qué andas apelando a eso? No, apelando a que dijiste y yo pensé que al decir ahí quedas descalificada, ¿no? Yo pensé. Sos hincha de Platense, vamos. Y aparte si vas a estar pelando, mirá que te agarra ella con 105. ¡Ya, que 105 te revienta. Bueno, tenemos captcha. Dale. ¿Quién va primero? Que empiece ella. Toda no, la ventaja. Que empiece él. Vamos primero y, con y arrancaste con un E. Primero las damas, por eso que empiece. No. Primero va Gastón. Gastón, escuche este captcha, por favor, y trate de decodificarlo. Agrandado como Bruce Willis. Agrandado como Bruce Willis. ¡Correcto! Mónica, querida, este es tu captcha. Si lo erra. Marto Mustok, líder de los Ledutier. Marco, juntos, líder de Lorelupier. Sí, señor, lo dijo perfectamente. Querido Gastón. Sí. Dos puntos. Rolfi Montenegro, ¿cómo la rompe? El Rolfi Montenegro, ¿cómo la rompe? Correcto. Palo y adentro. Arrancó mal. Palo y adentro el tiro de Bernardi. Graña, Grandinetti, Gavier, va con GR. Graña, Grandinetti, Gavier, van con GR. Sí, muy bien. Señora, a mí se me acaban los captcha, me pusieron cuatro. Tírale captcha, el siguiente captcha para Gastón. ¿Risas de ruso por doquier? ¿Gastón? Risa de ruso por doquier. Sí, bien. Señor, mete Gastón. Con seguridad al medio. Si ataja Gastón, sí. O si erra Mónica, gana. A ver. Servilleta que sorben. Servilleta que absorben. Sí, servilleta que absorbe. ¿Cómo están viviendo la definición por penales, Gastón? Ay. Mucho nervio. Dijo él, Gastón, perdió. Nervioso. Dijo él, Gastón, perdió. No podía responder con él. Mónica, ¿cómo estás llevando esta definición? Y mal, como el partido de ayer de Boca, mal. ¿Sos de Boca, Mónica? No, Mónica. No, fui de River, pero igual. Igual sufriste ayer. Claro. Bueno, vamos a la búsqueda. No sé si no meterle un 17, porque esto es la historia de nunca acabar. Sebastián Marcelo, te doy la bienvenida a 1803. Buenas tardes, Matías Fernando, y acá estoy, a la expectativa de esta definición, como estuve anoche, me quedé aquí en el estudio. ¿Viendo los penales? Sí, terminaron. Con Sosa y Aradu. 21:50 terminaron, ahí, ¿o no? Sí, por ahí. Tarde, sí, realmente. Tarde. Lo vi con mis hijos que no se querían dormir porque querían que los lleve. Bueno, quédate conmigo, haciéndome preguntas sin parar durante los penales. Por ejemplo. ¿Quién crees que gane? ¿Qué patea? ¿Pero por qué? ¿Por qué gana? Que gane, que le dije. Si ataja este, gana Boca, le decía yo. ¿Pero por qué? Si patearon, déjame ver. Después te explico todo. Ya te dejo seguir. Me perdí la parte de saber por qué los hijos de Juan Pablo son de News. Porque, ¿te lo cuento ahora o fuera del...? ¿Es para fuera de él? No. Ah. Lo llevó a un Boca News. Ah, y se enamoraron de la... News. Para mí, y lo llevó a un Boca News con la esperanza de que adopten su mismo club. Le no, sí, ganó News. A News creo que 2-0. Bueno. Gol de Esperduti y no sé quién. El ídolo es Esperduti, el ídolo de Valen. Bueno. Y algún otro. Hay que tener cuidado. Pasó. Pero bueno. Le mandó un mensaje, lo llamó. Dijo, te felicito, hijo, sufrieron, pero pasaron. ¿Qué? ¿No estás re enojado? No, estoy contento por vos. Dale. Decía, encima le bastaba. Decía el hijo, no, El hijo se pone contento y lo carga el padre. El padre se pone contento por el hijo. Ahora, qué determinación para tomar algunas decisiones importantes con Rafa y suspenderlo así. Y puertas adentro, qué flojo de carajo. ¿Cómo se le va, no? Adentro de su casa. Amargo. Gastón. ¿Qué pasó? ¿Escuché un amargo por ahí? ¿Puedo estar? No, pero no para vos. No es para vos. Gastón, escuchame una cosa. Sí. Para Barbie. Mejor para dicho, Barbie. Escuchá el gigante y este captcha. Tommy Guetta es DJ y productor. Dificilísimo. Tommy Guetta es DJ y productor. No. Incorrecto. La tira fuera. Patea Mónica. Es Tommy Drueta, es DJ y productor. Tommy Guetta es DJ y productor. Pero clarísimo. Y Mónica, a ver. Massachusetts, Estado de Norteamérica. ¡Ganó Mónica! Mónica, sí, felicitaciones. Sí. Gastón. Gracias. Estás caliente, ¿no, Gastón? ¿Gastón? Uy, no da declaración. Se cortó. ¿Es un captcha para Juli? Me gustaría que Juli haga un captcha. No, bueno. Mónica, un beso muy grande, felicitaciones. Saludos a todos, Juli. Chao, corazón, que estés muy bien. Grande, Moni. ¿Tenés un captcha para Juli que me quiero encanta. Que haga captcha? Lo aprendí con este programa que quería decir captcha. Nunca habías hecho en internet nada un captcha. Lo había hecho, pero no sabía que se llamaba captcha. Claro, exactamente. Tenemos captcha para Julieta Luciana Pinkelstein. Yo, negociador, voy a fuego. Pará, otra vez. ¿Cuántas veces se puede escuchar? Sí, dos, tres veces se puede escuchar. Yo, negociador, voy a fuego. ¿Qué boxeador? Sí, esa parte sí. Y los nombres es la parte más difícil. Warren Flores. A ver, una última. Warren. ¿Qué boxeador? Brian Ferry. Brian Ferry. Floyd Mayweather. Lo dice, bueno, su manera, ¿no? El Rafi. Sí, era insacable. Seba, ¿querés jugar con un captcha? ¿Te puedo convidar con un captcha? Sí, quiero. Te vamos a convidar un captcha bueno. A ver. ¿Y de dónde lo cantan? Es Yurok. El tema. Sí, joder, sí, sí, sí, joder, sí, boludo, la... No, no, pero acá vale. En el Countdown, es de Europe. Es Euro. The Final lo Countdown. Lo que pasa es que me da ganas de comer captcha. También. La bueno, en una de esas se copan, ¿no? A cambio de esta mención. Auspicia en este momento. Ya está, basta. Ya terminamos. Ahora sí, espacio formal de la transición y la sorpresa cuando llegamos de una puerta firmada dentro del estudio. Sí. No sé si fue comentado a la mañana. No sabemos. Idea de Pandiela. Nosotros no lo comentamos tampoco. Pandiela mandó a decir que Maravilla Martínez firme la puerta del estudio y ahí está firmada. Hay que hacerle algo para protegerla como la del Diego, me parece. Y tal vez sí, hay que poner un plastiquito o algo más importante, tal vez. Uh-huh. Pero sí, pasó por acá Maravilla, firmó. ¿Te acordás que ayer en la transición te dije, la idea es invitarlo 6:30, así no viene a la hora del partido? Claro, ¿a qué hora vino? El tránsito llegó 7:30 cuando empezó el partido. Exactamente, se sentó a espaldas de la tele, dijo, yo soy de River, ¿sabes? ¿Sabes? Contó que jugó al fútbol en Cádizpole. Uh-huh. Tengo la subes, ¿sabes? ¿Sabes? Maravilla, ¿de 7? Muy bien, de 7. Como un Sergio Martínez de Boca. De manteca. Claramente. ¿Qué? Sí. Epa. Jugaba de 7. ¿Qué jugó el Manteca Martínez? No se lo recordé. Goleador. ¿Cuántos goles en Boca Manteca? Mil, ¿no? ¿Cómo mil? Mil. No, pero igual, ¿te imaginas qué sorpresita? Porque Maravilla Martínez no es tan grandote de cuerpo. Estoy jugando en Claypole. No, de cuerpo sí es grandote. Pero no es tan alto. No es alto. Alto. Bueno, pero para vos ponés que sos gusto. Vos ponés que sos un defensor tipo no, para Seba, metro y medio, todo. No, pero ponés, pero lo agarra un defensor del ascenso en ese momento, un patrón bermudo y grandote. Y ya te pide, ¿sabes qué? Ahora te voy a cagar tortazos. ¿Sí? Y no era boxeador todavía igual. Practicaba boxeo. Ajá, no era boxeador. Estoy maravillado con el parecido que le he encontrado a Nacho Escoco con Ibrahimovic. Sí. Es un mini Ibrahimovic. Juan Pablo le dice así hace dos meses. Ah, no sabía. Pero no sé si es físico o de juego. No, no, de cara es idéntico. Le dice Zlatan's Coco. ¿Ah, sí? Dice, así que está... ¿Cómo te reivindicas, Juan Pablo, Probado. ¿Y hasta cuándo se queda Maravilla en el país? Se queda una semana más, ¿sabes? Y después se va a Nueva York, al Salón de la Fama, ¿sabes? Y después vuelve acá, ¿sabes? Y después se va a Madrid. ¿Se va a operar la rodilla? Yo le decía ayer, ¿sabes? El cuarto, ¿sabes? Le decía. Ah, sí. Hizo pasar a un oyente para que no tenga frío. Un oyente acá. Que lo esperó. ¿Está esperándolo afuera? Sí. ¿Cuántos gestos de humildad y humanidad, ¿no? Que ustedes... Muchos. A veces hay gente en la puerta acampando desde las 10 de la mañana y no lo hacen pasar. Bueno, hoy llego a la radio y me dice, estoy esperando a Matías. ¿Quién? Un oyente. Ah. Quiero que me firme un autógrafo. Ese es para mi abuelito que se está por ir. Se está por morir. Digo, bueno, pero Matías es recopado, ahora sale y te firma. Sí. Y podés creer que Pandiela me dice, sale y me dice, acabo de fletar uno que estaba esperando una firma. No, me dijo, ni te pregunté por qué sabía, pero yo a esos no me los banco, ¿sabes cómo? No, me dijo Pandiela. Estoy desde el jueves pasado, Matías, ni me mira cuando le pido, me dijo. A mí me dejaron una carta por vos, ahora que me acuerdo. Sale mucho la pregunta, ¿sabés si Matías sale por acá o por Facebook? Ayer me preguntaron eso. Y no se sabe, parece que le estás diciendo macanas, ¿viste? No, no, sale por el helipuerto, mira para arriba. Claro. Yo me escapo. Exactamente. No, pero los de la puerta saben si dejaste un carro o no. Por ejemplo. Del lado que está el auto en general. Sí, nosotros igual salimos obligadamente por Freire. Pues cuando está cerrada. Maravilla salió por Freire. Maravilla salió por Freire, sí. Te lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Ajá. Sí, sí. La humildad. ¿Y por dónde vas a salir? No sé, quería meter en Maravilla. Que está, que puerto. Está. ¿Sabes? Bueno, sí, Maravilla es de metro y medio. Sí, no sé. Fue Andy primero. ¿Perdón? No, ¿Abasta primero? Al aire 2009 no lo conocía a nadie. Lo sacamos al aire 2-3 veces, fanático de las peleas. Nosotros lo sacamos 2 veces al aire y una vez vino. Nosotros no vino nunca. Pero ya es que después, cuando fue tan mediático, ahí un poco nos encanta que venga y nos encantaría, qué sé yo, pero ya está. Que él viniendo a metro y medio, él decide quién es. Sí, ya te lo... para mí sí. Me parece, sí. Gracias, Marco. Hoy por hoy es de metro y medio. Y la verdad, para si vino acá, fue al teatro, cantó, hizo un monólogo con vos. Fan del stand-up, ¿sabes? Sebas. Yo lo veo, Sebas, sube. Y fan de Peto. Sí. ¿Y quién más está en la puja ahí, que no sepamos de quién es? Para meterle picante, Cristina, ¿no? De ustedes, porque de hecho ahora está hablando, pero sin cadena. Habla siempre en horario de ustedes. Sin cadena. Es el horario de metro y medio. Franchella es de ustedes. Con papelito, sí, vino muchas veces. Los tres programas, pero me parece más de Basta. ¿Darín de quién es? Darín es de Andy. Darín es de Andy. No, estás loco. Es de Basta. Tenemos dos por ahora me dice, no, Darín es de Basta. Dice que está llorando alguien. Para mí. Para mí. Una pibita también. Sí, a Raúl dice. Que lloró en la nota que yo le hice. Sí. Entonces, los que lloran son de Matías. No, si lloró conmigo, si llora con vos. Ah, tenés razón. Claro. Pero, claro. Tenés razón. Pero no, nos hicimos llorar. Maradona. Es Maradona. Andy, de Andy. Sí, Maradona, de Andy. Hizo 80 notas. Dalma es de Andy, pero la también engaña con nosotros. No, sí, pero es de nosotros. Es de Andy. ¿Y Yanina? La Yanina. Yanina es nuestra. Y la Claudia también. La Claudia es nuestra. Esther Goris es de Seba. El otro día nosotros hicimos. Ustedes tienen Maradona, Dalma, Yanina, pero Guillote nuestro. Guillote es nuestro. No se puede tener todo. Fíjate vos cómo. No elegimos mal igual. Los hombres así. Íconos son de ustedes, ¿no? Sí. Un Guillote, un Franchella, un Darín. Un Francela. Bueno, el Diego es un... El Diego es de... Diego y Messi son de Andy. Sí. ¿El Manu? Es de metro y medio. Porque llamó a... A Gordos con Chorizo. ¿Tinelli de quién es? De Andy, es el único que lo puso al aire. Yo no, unos, el resto nunca lo puso al aire. Pero escucha el programa. Beto Cacela, ¿quién es? Escucho a Basto. Yo me lo crucé al aire. De Matías. Un beso grande, cabezón. Beto Cacela, es de Matías. Yo le invité un día. Creo que vino con Andy alguna vuelta. Acá también vino. Ah, ok. No, vino todos. Silvina estuvo en mano a mano con él. Primero vino Basta. A la Dupsi quiere agarrar a todos, no sé qué. Yo bien. Silvina Natalia Escudero. Natalia Obrero es tuyo, quédate tranquilo que vos estuviste charlando en solamente vos y Natalia es nuestra. Silvina Escudero es de Perros. Silvina Luna. Y mirá lo que te digo. Pero era de metro y medio. Era de metro y medio. Era de metro y medio. Claro, te digo, Juanita Vía le vino acá, pero es nuestra. Mirá cómo le voy a tocar. Vino Basta por única vez en su vida que fue a un estudio de radio. Y nos dice siempre nosotros. Nunca voy a ir a metro y medio. Pero llama siempre. Mirá cómo le voy a tocar el culo a Julieta. Francis Malman es de Basta. Está bien. No hace falta que se lo toque sencillo. No hace falta. No, metáfora con final feliz. No hace falta. Que te diga. Ya pasó, mi amor. Y arreglamos mañana, sale al aire Jamie Oliver. Ah, ese es mío. Es de ustedes. No, Jamie Oliver es de metro y medio. ¿Gross? ¿Cuándo lo sacan al aire? ¿Te besó en la boca? No, pero. Si viene. ¿Susana Jiménez? ¿Es de alguien? No, no, antirradio me parece. No la hago en radio, nunca. Con Manzoro. ¿Manu Botana? Basta. ¿O Andy? No, no sé si salió muchas veces con Andy. Nosotros lo tenemos en apertura famoso, no lo llamó nadie. ¿Mirta? ¿Cunelli? No, Legrand. No es de... De nadie. No, de ustedes. No es de nadie, es tuya. No, Nacho Viale no se escuchaba en una. Más futbolistas. González Pires es nuestro. ¿González Oro? Podríamos armar un día los equipos, a ver quién tiene mejor equipo. Ah, muy bueno, allá Burrito nuestro. Martínez escucha Basta. Andy tiene Maradona Messi. No, para escuchar Basta. Pará, Argentina tenemos a Goy con nosotros. Sí, Andy tiene Maradona Messi. ¿Querés decir cuándo? ¿Querés decir cuándo jugamos? Bueno, ¿quién ataja esos dos? Claro. Sí. Sí. Ustari tenemos nosotros. Ustari. Hablo de los que tuitearon o algo del programa. Al mil, con Rafa era muy escuchada. Jugamos con línea de tres abajo. Seba Domínguez, Ayala y González Pico. Mi papá es insuperable. Mi papá es el técnico. Nosotros tenemos Santi Gersí, tenemos Rifle Pandolfi, tenemos Gametita la Torre. Todos exjugadores estamos manejando. Pero yo los quiero en mi equipo. Gametita la Torre. Claro que sí. La Torre, claro. Mori llamó también, ¿no? Lo llamó, lo sacaba al aire anteayer. Y basta. Y Pichi Herve llamó. ¿Pichi llamó a metro y medio? Fue de 5 el Pichi. El Papu Gómez de basta. Hernando Romero de basta. Romero. Hernando Romero. Hernando Romero de basta. Sí, nos aman. De Vicenzo también. Sí. Y así nos retiramos, Sebastián. Y el otro golfista, ¿cómo se llama? El que fue tan amable. ¿El que sale con Coqui? ¿El Pato Cabrera? Sí, también el Pato Cabrera. Ah, el Pato Cabrera. Que te lo volvés a confundir con el Gato Romero para mí. Pero más grave cuando se lo decimos a él. Sí. Pero bueno. Más grave, no, la nota viene como el orto. No embocamos una ninguna. Todos le tiramos datos erróneos. Peña le cortó también. Sí. Pero Nicolas Peña Cage. Fue un poco Nicolas Cage, en otro orden de cosas. Actores. Y ustedes están bien Borat. Dani Trejo. Borat también. Sasha Baron Cohen. Daniel Radcliffe, Harry Potter salió en basta. Viggo Mortensen es de basta. Mentira. No, ese es el grande. Owen Wilson es nuestro. Pero digo que soy de San Lorenzo y me lo traigo al equipo. Owen Wilson es nuestro. Obama. ¿De quién es? No sé. Casi pasa, casi pasa. Casi pasa. Este no es canoso, para mí le queda mal ser ese canoso. Tiene otra cabellera. No tiene cara de canoso. Porque no tiene cara en la ceja. Hablamos de un periodista de C5N, por supuesto. Sí, por supuesto. Para ubicarlo. Lindo gremio, Udoc. Sí, eso también, Udoc. Lindo docente de la... Oh, me voy con esta imagen. ¿Cómo te gusta la...? Me voy, será esta mañana con basta, inicio, fin de semana, ochentoso y toda la Venezuela. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. De la semana. Señoras y señores, estamos terminando mayo, casi en este 30 de dicho mes, y estamos para arrancar un nuevo programa, querida compañera, hasta las 9 de la noche en vivo, como casi todos los días de nuestras vidas. Hola. Aquí estamos, en la séptima temporada de Metro y Medio, tan contentos como siempre. Muy contentos, la verdad. Chochos, con una alegría. Con una alegría inusitada en este jueves, que nos tuvo de aquí para allá, sí. Con un tránsito infernal en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Un tránsito casi inconstitucional. Un tránsito que no se soporta. Sí. Piquetes, cosas. Hora pico, a cualquier hora es hora pico. En cualquier lugar de Buenos Aires hay lío de tránsito. Sí. En cualquier lugar hay bocinazo. Sí. En cualquier lugar es difícil para estacionar, para seguir. Y sin embargo, muchos seguimos con el autito. Decidimos seguir con el autito. Y sigue aumentando la venta de autos. Sigue aumentando la venta de autos, sí. Porque todos pensaremos, en algún momento van a ser algo más por el tránsito, van a ser más carril. No, además, hacer, no sé a, la qué... hora de, a la hora de comprar un auto, no pensás en el tránsito. No, pensás que va, me pensás voy a ir a Mar del Plata. Claro, pensás que llegaste, pensás que te ganaste los mangos para tener el auto. Claro. Pensás que es más cómodo tener el auto también, sí, para salir, para ir a trabajar. Muchos dicen, tengo el auto, pero el que trabaja en el centro, voy en subte, claro, pero a la noche salgo en el auto, el fin de semana uso el auto. O lo estaciono en Chacarita, me tomo el subte en La Croce, voy hasta el centro y vuelvo, y en Chacarita me subo mi propio auto, claro, y sigo. Pero es realmente llamativo, sí, como a cualquier hora hay tránsito. Vuelvo del teatro, ponele 1:00 a.m, Avenida Córdoba. Sí. Es un despelote. Está fluida, pero está llena de autos. No está fluida. ¿En serio? A veces no está fluida. Mirá. Es como si fueran las 7 de la tarde. Hasta el codito ese que hace ahí en Estado de Israel. Es... No, antes, no, pasando Pueyrredón. Hay un codito ahí. Ahí también. Ahí hay Llorena, es esa. Destraba por ahí. Sí. Ahí un poco. Antes. Pero después, Estado de Israel, Ángel Gallardo, ahí, cuando sí, se bifurca, ahí ya se relaja un poco más. Pero a veces te aparece la barrera Juan B. Justo, que me tiene recontra de hijo, que dice, ahí viene el boludo, baja. Bien, y baja. Sí. Y ahí, y vos decís, son las 3 de la mañana, muchachos. Sí. ¿Qué tren, qué tren? ¿Qué tren, qué tren? Yo te voy a contar algo, pero que quede entre nosotros. La vez que el chico del... No, no, no, esa no, no, no, la contaste. Que a veces estoy volviendo del teatro por Avenida Córdoba, y ¿sabes qué hago? ¿Qué haces? Me meto por el Diome. Te agarro un Lavalle, te agarro un Sarmiento. Ah, mira. Y salgo, voy saliendo solito, sí, hasta Medrano, ponele, y ahí vuelvo a Córdoba. O a veces voy por Guardia Abeja, le pego hasta el fondo también. Sí, cuidado, señora. Sí, una vez también volví al teatro tarde, por Sarmiento, y estaba a la altura de 11, y me para un policía. Con esta música. Y ahí paré. Eran las 3 de la mañana. ¿Cómo era el oficial? ¿Cómo estaba vestido? Era puesto. Era, pues... Era morocho. ¿Le quedaba bien la gorra? Excelente. Tenía una mirada profunda, ilusa. Te sacaba la cédula verde sin decirte aguabá. Misteriosa, eso, era su mirada. Me frenó, bajé la ventanilla, me dijo, caballero, buenas noches. Buenas noches, ahora que te veo, le dije. Correcto. ¿Me permite la cédula verde, el registro, el seguro? ¿Me permite esta pieza? ¿Cómo no?, le dije. Busqué mi billetera, hurgué en los secretos más profundos de ella. ¿Estaba armado? ¿Estaba, no, ¿estaba calzado? Fue espontáneo, no estaba armado. Y ahí saqué mi cédula verde. Vale. Toma. Saqué el registro, tomá. Toma. Saqué el seguro, que nunca sé si es eso lo que hay que darle. Uh-huh. Es lo que tenía y se lo di, tomá. Okay. La sensación siempre es que te falta algo. Dije. Porque se van un poquito. Se van a hablar con el otro. Se van a hablar si un poquito. Dejan, se van a hablar con el otro y vuelve. No sé qué dicen. Volvió y me dijo, te voy a dar un consejo. Acá estoy para escucharte, oficial, dijo. Y me dijo, no agarres Sarmiento a la noche. Volvió por Córdoba. Es grosa esta calle. Para mis adentros dije, pero vos sos el Ratti, el Cobani. Claro. No tenés que dar confianza. Sí. Pero me dio un consejo. Y en aquel momento, creo que fue un 14 de mayo nunca de 2010, más. Desde ese momento, valoro el consejo del oficial Ramírez. Oficial Ramírez, sé que estás escuchando en algún lugar. Estás parando a otro transeúnte, a otro automovilista. Estás pidiendo una cédula verde, un documento, un registro, la póliza de seguro. Dale, oficial, seguí aconsejándonos. Llévanos por el buen camino. Bueno, que me saqué esta mochila que tenía después de tantos años. Y Sarmiento está pelada ahora, sí, como el mismísimo Sarmiento, no sí, pasa a nadie. Si a todos le aconseja eso, sí, va a dejar de pasar. Pregunta Matías Cuello, ¿cómo viene la discoteca de Sebas? Viene con todo viene. También me dice, el gatito Emma Godoy es titular el sábado, no lo sé, no lo sé. No se sabe. Hoy estuve comiendo un asado con el plantel de Atlanta al mediodía, en el predio que tiene Atlanta en Villa Celina. Sí. Ahí estuvimos varios muchachos. ¿Dónde queda Villa Celina? Por Mercado Central, yendo para Seiza, por la Recheri. Sí. Y ahí estuvimos con los muchachos. Hice un chiste que no se lo dije a Cayetano. Cayetano pudo Cayetano venir. Porque, no, era en horario de perros de la calle. Nada, se le hizo un regalo a los jugadores. Y dije, en caso de subir. No, no sé si. Dale, dale. Pero fue un chiste, Cayeta lo tiene que entender. ¿Algo de la novia? Sí. ¿Les presta la novia o algo así? No. Dona la novia. ¡No! Pero es un chiste. Está bien, es pero. Un chiste. Tenés que contárselo. Es un chiste. Que no le llegue por otro lado. ¿Y algún. No, esto no lo voy a decir. Dale. No lo... ¿Algún jugador que dijo? Dijo, One Ride. ¿Era cordobés? No. No, no, no, no, no era Andrés. No era Andrés. ¿Qué dijo, Wanra? No, se corrió la bola por ahí que me dicen, tu productora está buena, me dijeron. ¡Epa! Hablaban por Denise. Muy bien. Uh-huh. ¿Y? ¿Algún soltero? La bola. Hay varios solteros, por supuesto. Pero Denise está comprometida. Denise está comprometida. Eso fue lo que contesté. Está comprometida. Hay que preguntarle a ella si quiere que contesten eso, ¿no? Y me fui ofendido. Claro. Bien. Pero pasamos un buen momento hoy al mediodía. Qué bien. Bueno, y ahora sí, señoras y señores, viene la discoteca y hoy es discoteca con temática, Jirafa. Para que tome un chorro de agua. Tomá un trago de agua. Doy fue que se terminó de armar recién, es el famoso La Sentí. Sí, el primer tema, ya estaba elegida la banda, íbamos a poner otro tema y finalmente vamos a... Sí. Bueno, el que van a escuchar. El segundo lo tuve claro desde un principio. Sí. Y el tercer tema estuvimos dudando, que para acá, que para allá, que para acá, que para allá. Y elegí uno que no estoy para nada arrepentido. Para nada. La primera banda que vamos a escuchar es acaso una de las bandas más populares del mundo. Sí. Una banda que supe escuchar durante mi adolescencia. A veces está como un poco bastardeada, me parece. Ajá. A veces está demasiado prestigiada, sí, y a veces demasiado bastardeada. No hay grises. Y para mí no es ni una cosa ni la otra, es una gran banda para mí. Uh-huh. Más allá de que a veces se vuelva muy popular, un poquito tilinga. Sí. Me acuerdo que la primera vez que vino a la Argentina, suspendí un verano en San Bernardo de radio, que yo estaba trabajando. Sí. Y le dije al dueño de la radio, descontame estos dos días. Mirá. No puedo faltar a este recital. Sí. Y una amiga desde acá, que hoy tiene otro nombre esa amiga, no te la voy a nombrar. Sí, ya sé quién es. Pero tenía un nombre y se lo cambió con los años. Sí. Hay gente loca. Hay gente o loca. Rara, sí. O misteriosa. Porque si te llamás Palo de Amasar, cámbiatelo, está claro. Bien. Pero si tenés un nombre... Se llamaba Polo de Daniela López, no se llamaba así. ¿Por qué te lo vas a cambiar? Bueno, se lo cambió. Mm. Se cambió el nombre hoy. Bueno, sí. Esa amiga le dije, sacame la entrada. Sí. Y, el gesto de... y sacó la entrada. Bueno, y nos volvimos de San Bernardo solo para ver el recital de esta banda. Espectacular. Vi el recital de esta banda y dije... ¿Vale la pena los días que me descontaron? No, me contesté, pero dije, no lo dije públicamente. A todo el mundo le decía, me encantó, me encantó, me encantó. Me partió la bocha. Porque era hipócrita, sí, porque sentía culpa. Hoy lo dirías, la verdad no. La banda me gustó y el show estuvo bueno, pero duró 2 horas y media y me pareció demasiado grande. Sí. Mucho... Bla, bla. Mucho bla, bla. Mucho bla, bla. Entonces, ahí dije, no, ¿sabes qué? Prefiero un Gran Rex. Sí, prefiero un La Trastienda. Lo que pasa es que estas bandas, claro, si bien tienen que hacer 8.000 Gran Rex. Ahí empezaste a envejecer. Sí, pero dije, demasiado. Sí, demasiado. Sí. Es más, lo vas a hacer en un estadio. No me pongas tanta cosa. Sí, toquen ustedes, dale. Toquen ustedes. Y salían y entraban. Que la luz. Salían robótica. Para que los aplaudamos de nuevo. Sí. Y otro cover. Y mirá qué canchero. Y mirá qué bueno que soy. Tengo a Greenpeace. Dale. Y tengo a esto. Sí. Y ahora sube tal. Pará. Y abrazo a tal. Y sube una chica y la beso. Dale, toca la guitarra. Sí. Dale, tocame una canción. Mirá como así todo. Parece una crítica y abrí la discoteca de Sebastián. Sí. Ganaron 22 premios Grammy. Sí. Fueron incluidos en el Hall de la Fama de Rock and Roll. En el año 2005. El cantante ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Mirá. En 3 ocasiones. ¿Edgar Volcán, no? No, por sus labores sociales. Pero dijimos, querida Jirafa, sí, que vamos a pasar covers. Covers. No vamos a poner temas propios de las bandas. ¿Y qué elegiste de esta banda? En una actitud femenina te pido que apagues el aire acondicionado. Yo soy la mina, vos sos el chabón. Estoy cuidando la voz. Tengo función mañana. Dale, dale. También el sábado. Sabes. Sabes, Julieta. Es una gran banda haciendo un cover de los Rolling Stones. Es jueves 30 de mayo de 2013. Esto es Metro y Medio. Bienvenidos a la discoteca de Sebas. Anymore. I want them to die. discoteca de Sebas. Adelante, Sebas. YouTube para abrir la discoteca de Sebas en el día de hoy. Mirá lo que eran las letras o lo que son las letras de los Stones. Sí. Veo una puerta roja y quiero pintarla de negro. No hay colores más, quiero que se vuelva negro. Veo las chicas, caminan por vestido, caminan con... Bueno, es rara la traducción también. Es YouTube haciendo Píntalo de Negro en la apertura de Metro y Medio. Dice Manu por acá. Empieza con el polémico Bono. ¿Genio o Gil Bono? 4010-7267. Hacemos una rápida encuesta. Bono Vox, cantante de YouTube. ¿Es genio o es Gil? Mm-hmm. Si hay que elegir una de las dos, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Yo abro el juego. Si tengo que elegir una de las dos, elijo genio. Si hay que elegir una de las dos, elijo genio. Tiene cosas de Gil, pero si hay que elegir una de las dos, elijo genio. Yo también, me encantaría decir Gil, porque la verdad no me gusta mucho YouTube. Pero ¿quién es uno para decirle Gil a vos? ¿No? Le tengo que decir genio. En el 4010-7267, una mínima encuesta. Nacho Sosa, operador técnico de este programa, nos dice, ¿Bono es genio o es Gil? Gil. Nos dice DJ Paul. Que no tuve yo. DJ Paul, musicalizador de esta radio. ¿Cómo vas a preguntar eso, amigo? ¿Es genio o es Gil? Genio en música. Bueno, genio. No. Acá es un globo. Genio. Genio, dale, listo. Dale. Peto homenaje, genio Gil. Gil, gana. Quiero cambiar mi voto. Gana genio 3-2. Martín Reich, genio Gil. Gil total. 3-3. Bono para el staff de Metro y Medio. Es mitad genio, mitad Gil. Dice Pablo Fábregas. No pueden decirle Gil a un tipo que hizo tanto. Genio. No. Y vota igual que vos. Pero yo cambié. Aradu, ¿qué dice Aradu? Genio Gil. Gil dice 4-4. Yo también dije Gil. ¿Qué dice Denise? ¿Qué dice la rubia Denise? ¿Qué dice Denise? Gil, 5-4 gana Gil. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, Seba. ¿Quién habla? Anabela. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Bien, bien, camino a la Facu. ¿Qué estudias? Educación física. ¿Es un genio o es un Gil Bono? Tiene un 50%. ¿Es un genio? No. Seba. Este no es un momento para tibios. No. ¿Genio o Gil? Gil. Un beso a la vela, hasta luego. 6-4 gana Gil. Quedan dos nada más. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Gabriel. Gabriel, bienvenido, Gabriel. ¿Es un genio o es un Gil? Gil. 7-4, hasta luego, Gabriel. Termina acá. Según Metro y Medio y sus oyentes, Bono es un Gil. Sí. Sin embargo, abrimos la discoteca de Seba y abrimos el programa del día de hoy con Bono. El segundo tema también es un cover, porque dijimos que íbamos a poner covers. Es uno de los... Mirá vos, cuando empecé a estudiar inglés, las centésimas veces que estudié, la primera vez, fue la primera, uno de los pocos temas que traduje, o el primero que traduje fue este. Y el nombre de la canción me pareció tan poético, tan lindo, tan con tanta imagen, que decía tanto y a la vez no decía demasiado. Y cuando escuché la canción, que ya la había escuchado en realidad, me había gustado mucho. Sí. Para hacer la discoteca del día de hoy, la escuché y dije, está buenísimo, pero suena un poquito viejo tal vez. Sí. Y dije, cierto que tal había hecho un cover de ese tema. Señoras y señores, después de Píntalo de Negro de los Rolling Stones por YouTube, pasamos a la segunda canción de la discoteca de Sebas del día de hoy. Yeah. discoteca de Sebas. Grande, Seba, sabía que era YouTube, soy fanático, que hable de Casero, gracias. Have you ever seen the rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Pregunta Rod Stewart. Esta canción es de Creedence. Cantá, jirafa, cantala. Have you ever seen... El Sergio Denis, británico, nos dice con el Turco García, del primer mundo. Genio. Rod Stewart, genio, genio. Vende humo, genio, genio quilombero, claro. Un poco cursi. Tiene hijos a los 79 sí, años. Bienvenido, Rod Stewart. Se parece un poco también al perro, tu amigo, el camarógrafo. Para mí en nada. Amigo de, bueno. Amigo de Guillote Coppola. Ese es Rod Stewart, sí. Que llora cuando su equipo le hace un gol al Barcelona. Sí. Por eso no llega a los corazones, sí, porteños, me parece. No llega. El señor Rod Stewart. El tercer tema, mirá la culpa que me hace sentir un muchacho acá por, ¿qué dice? Por Twitter. Ay, ahora lo perdí porque caen muchos tweets. Y sentí más culpa entonces. Siento más, que pedía un tema. Mirá, a lo mejor hacemos cuatro. A lo mejor hacemos cuatro. Porque pedía un tema que yo casi pongo y después dije, no, vamos a poner el que vamos a poner finalmente. Está bien igual, que te mueva así. Sí, un sí, mensaje. Porque dudamos en ese. Y hoy está Leandro de vacaciones, nos miramos con Araduc, ponemos este y después nos decidimos por otro. Ahora ves si la sentís. Sí. El tema es de una banda que es una especie de banda de culto, pero que todavía existe, sí. y convoca sí. A su público, tiene su nicho y... Y uno de ellos, la hermana de uno de ellos, iba a migrado. ¿En serio? Es el dato que tengo. Mira, sí, qué bueno. Bueno, y es un tema que me gusta, sí, mucho. Y suele pasar algunas veces, uh-huh, que el cover a veces es más lindo que la versión original. Sí. Que también es mérito de la canción original, obviamente. Uh-huh. Y el cover a mí me gusta mucho. Es un trío muy potente también. El famoso Power Trio, ¿no? El famoso Power Trio. Señoras y señores, viene el tema nacional de la discoteca de Sebas. Otro cover, el tercero. Adelante.

Que bueno. Y Peto homenaje, ¿por qué no vino? Peto viene los jueves. Uno me diga, que era un ídolo, pedazo de ídolo. Ya le dije. Crack, bueno, lo llamé el otro día. Un grande, sí. Hay que mandarle un abrazo cuando pueda de mi parte. Mañana le voy a decir. Mañana de mis partes. Sí, mañana jueves. Iba a decir de mis partes y suena mal. Bueno, perdón, se lo voy a decir también. Muchas gracias, un abrazo a Lorenzino. ¿Qué Lorenzino? Sergio Maravilla Martínez. Te manda saludos. A Lorenzino. Sergio Maravilla. No está escuchando. No está escuchando. ¿Qué sabes? Ah, bueno, ah. Sí, ya sé. ¿Cómo va a escuchar? ¿Qué? Me imagino que no está escuchando metro y medio. Escuchame una cosa. Quisiera, te lo dije por mensaje, te lo voy a decir así, ya que están tan copados. Ay, vino Maravilla. Quisiera que me digan fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué le decís maravilla? Porque es campeón del mundo, aparte, 9 veces. Aparte, 8 en el box, 8 en el ring y la otra no sabemos cómo y no la repreguntamos. Sí. Pero 9 veces. Ring, pero en total. ¿Y vos cuántas veces fuiste campeón del mundo, Gil? ¿De qué? De porque nada. Tengo varias cosas. A ver, ¿de qué de fuiste? Nada, de nada, muchas veces fui campeón, ajá, del mundo. Hablale al micrófono, dale. Mira, te voy a decir una cosa. 7 años que está acá. Ustedes dos, o ustedes tres, mejor dicho. ¿Quién es tres? Vos, Julieto, vos, Sebastiana, y lo infelices que son los dos juntos. Ustedes tres saben una parte muy chiquita de mi vida. Que no nos interesa conocer claro, más. Claro, pero es que el resto de mi vida, la parte que transcurre en Europa, la parte que transcurre en Estados Unidos, la parte de donde me llaman todo el tiempo, de la CNN, de la BSS, de la MMI, MTV, todo eso, ustedes... ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De qué vas a hablar hoy? Y mira, así con esta chichita chiquita me siento un pelotudo. Dos cosas. Está bien, lo hicimos a propósito para que te sientas mal. Estoy seguro que lo hiciste a propósito. ¿Y no lo agradeces? Sí, claro que sí. Bien. Quiero que todos los jueves nos traigas un regalo. A ella y a mí. Todos los jueves. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Porque ya mucho que te bancamos. Entonces, sí, por lo menos, queremos tener algo positivo de que estés acá. ¿Querés que empecemos hoy? Sí. Bueno. Va a abrir su mochila. Abro mi mochila. ¿Qué tiene la mochila? ¿Qué haces con tampones en la mochila? ¿Y por qué es tan grande la mochila? No, mirá, espera. Vamos a ver qué... Tampones tiene. Qué perverso. Te voy a regalar esto. A ver qué es esto. Plantillas. Plantillas. Gracias. ¿Por qué tenés eso en la mochila? Porque... ¿Qué números son estas plantillas? 40 o 41. Yo soy 40, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Pero para qué sirven? Son 40, perfecto. Perfecto. ¿Para qué sirven? ¿Y para qué sirve la plantilla, Julieta? Por favor. ¿Para qué sirven las plantillas, Julieta? Las plantillas son recetadas por un doctor. Estas, mira, lo de las recetas. ¿Y el regalo para Sebastiana? Ahora te voy a dar, espera. Ya lo llamamos así. Me da miedo su mochila. Sí. A vos una te voy a regalar. ¿Para qué me metí en esto? Hablar al micrófono, 7 años. ¡Pará! ¡Pará! La culpa es toda tuya, abrazala, porque es tuya, como dijo Ayala. Mucho menos que todo, mi amor, te regalo esto. Una bolsita de la farmacia de la ciudad. Sí. ¿Vacía? Ahí está. Bueno. Sí, vacía. Porque ¿qué se siente? Haber nacido en Ohio, el otro es un enemigo. Terminé. Muy bien que no la termine. Excelente. Sí, estoy muy en Ohio. Grita menos, no grites directamente y decime de qué venís a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, como todos los temas que toco los jueves. Volantazos. Pegar un volantazo a tiempo en tu vida. No, a destiempo, nunca. Tarde. Pegar un volantazo en tu vida miserable, oyente. Así. Sí. Pegar un volantazo en tu vida de mierda, oyente de metro y medio. No le hables así. Se nos van a ir todos. Sí. Se nos van a ir todos. No nos enteramos, si es radio, no nos enteramos. En el teatro te enterás. Acá no te enterás. Sí, vienen las mediciones y dicen que... ¿Qué mediciones? Las hago yo, las mediciones. Dale. Un buen volantazo. Cuando te dicen volantazo, sí, ¿cómo tiene que ser? ¿Es un giro? ¿De cuánto? De 360. De 180. De 360 estás en el mismo lugar. 180. Sirve. Sí. Sirve. 270. No. ¿De cuánto? 97. Re. Esto es alemán. ¿Qué es alemán? Esto es alemán. ¿Qué es alemán? La medición. Esto es Cuarto Reich. Martín. Ay, ay, ay. 97 grados. Sí. Es muy importante pegar un volantazo en tu vida. Me siento un pelotudo acá, chiquito. Es muy importante pegar un volantazo en tu vida. Sobre todo cuando las cosas van bien. Obviamente. Muchas distracciones en el estudio. Muchas distracciones. Peto está en una sillita chiquitita. Le cambio que no la silla subir, al estúpido porque si no, no puede. Cambia. Mirá que agresivo, nos ponemos todos con él, ¿no? Mirá cómo están enredados los auriculares, no puede. Y ahora me queda bajo el micrófono. Araduc es Nadia Comaneci, la elasticidad. Araduc. Sí. Bueno. Es muy importante pegar un volantazo. ¿Por qué? ¿Un volantazo qué significa? Que yo vengo por acá, vengo por este carril, mi vida viene a este carril, y de pronto ¡ya! ¡Ya! ¡Ya! Me voy a otro carril. Sí. No el de al lado, a otro, 97 grados. A otra ruta. Sí. A otra autopista. A la banquina, en lo posible. Bien. Y seguir por la banquina de la vida. Estoy siguiendo la banquina de la vida. Y no me siento... Dale, por favor. Ya quiero que te vayas. Porque para darte cuenta... ¿Estás medicado? Vos te das cuenta que no hablaste de nada. Hoy todavía no dijiste nada, no entraste en tu columna. Estoy hablando de mi columna. Por favor. Pero la puta. ¿Está bien, Peto? Bueno, para darte cuenta de que tu vida, todo eso que yo hice, ay, mi vida, todos los proyectos que tengo, la energía que le pongo, es nada. Uh-huh. Es nada. ¿Vos te das cuenta que tu vida es nada? Sí. ¿Todos los días te das cuenta? Te lo juro que todos los días soy consciente de eso. Ya sé, vos no. Sí. Eso es un error. Tengo ratos de nada y ratos de nada, está bien por acá. Nada. No. Yo te aseguro que los ratos de nada, está bien por acá, son irreales. Peto, engaños. Peto, cuando soy feliz. ¿Qué? Pará. ¿Quieres que te pegue? Eso me digo. Al segundo digo, pará, que feliz de qué. Exactamente. Pero hay gente, el oyente en general, que no se da cuenta de esto. Uh-huh. Entonces vamos a ver cuándo hay que dar un volantazo. Oyente, vos, boludo, no le digas así. Estás casado. Sí. ¿No? Bien casado. ¿Qué significa? Bien, nada. Casado no existe. Que no te casas. Que todavía no la querés matar a tu pareja. No, eso no es verdad. Ajá. Latino. Bien casado significa que tiene una buena dote. ¿Qué tiene? Una buena dote. El hombre, ¿no? Ajá. Que la mujer tiene una buena dote. Y también buenas tetas. Es eso. Para vos, te hago la Fantino. Vos estás diciendo que estar casado para un hombre es que la mía tenga buenas tetas, nada más. Y una buena. Pero vos sos. Infrahumano. Una buena dote. Uh-huh. Bueno. Una buena dote. Andar redondeando. El día que digas qué bien estoy, esta era la mina. Ahí, volantazo. Volantazo. ¿Qué significa? La dejo. Me separo. ¿Y a quién busco? ¿Cuál es el momento? A la peor. ¿Te vas vos? A la primera. Me voy yo y pierdo todo. ¿Avisás que te vas? Volantazo. ¿Avisás que te vas? Sí, ya lo vimos. ¿Pero cuándo? Cuando se está bañando. Me voy. ¿Qué? ¡Me voy! ¿Cuándo volvés? No vuelvo, me voy para siempre. Ah, dale, gracioso. Sí, grasoso me siento. Sí. No voy más. No, olvídate de mí. Y te vas. El mejor momento para pegar el volantazo y separarse, ¿cuándo es? ¿En el altar? Navidad. Casi. Luna de miel. Bien. En la luna de miel. Ganaste. Dame las plantillas. Ganaste de devolverme el regalo. Las plantillas son tuyas. En el registro civil. Mm. ¿En la luna de miel o en el registro civil? Es mejor luna de miel, me parece, ¿no? En la luna de miel para separarse. Feto. Cuando está todo bien, está todo garpo. Cuando se está bañando. Ajá. Ahora, hay un revolantazo. Nosotros somos pareja, nos separamos en la luna de miel. Uh-huh. Luña de miel. ¿Cuál? En la luña de miel. Te equivocaste. Sí. La próxima vez que me equivoco, mándenme a la sillita chiquita. Bien. Y entonces viene todo el tema del juicio, el divorcio. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué haces? Volantazo. Decís, me quiero casar otra vez. Sí, quiero reconquistarte. Sos la mujer de mi vida. ¿Y si la mina te dice que no? Volantazo. ¿Te querés separar? Volantazo, le propongo a la jueza casarme. Entonces me caso con usted. Si es un juez. También me caso, ahora sirve. Claro. Ahora vale. Igualitario. Bien. Igualitario. ¿Y si el juez te dice que no? Oh, a la ex. ¿Y si la ex también te dice que no? Al fiscal. ¿Y si el fiscal te dice que no? Al abogado. Alguien te va a decir que sí. Alguien te va a decir que sí. Ajá. Pero si todos te dicen que no, eso es vivir. Que todos te digan que no. Ajá. Sí. Un caso que no voy a dar el nombre, pero es famoso. Uh-huh. No acá en Argentina. Hijos. ¿Cuándo hay que pegar el volantazo? ¿Cuándo hay que tenerlos? ¿Cuándo hay que pegar el volantazo, infrahumano? Bueno... ¿Cuándo hay que pegar el volantazo? Gil de goma, Gil de libertad. ¿Cuándo hay que pegar el volantazo, Gil de paso? No entendí. No, porque él le habla a los cinco rusos que escuchan el programa, nada más. Lorenzino, ¿cuándo? ¿Qué es Gil? Templo. Gil. templo. ¿Cuál es la pregunta? ¿El volantazo con los hijos? Cuando el hijo te dice, papi, te quiero mucho, por ejemplo. Ese puede ser un segundo o tercero. ¿Quién te dijo que papi? ¿Quién te dijo que papi? ¿Vos viste un ADN? Pero eso ya pasó un montón de oportunidades, perdiste, como en tu vida. Ajá. El momento de pegar el volantazo es cuando, en el parto. Oh, wow. Cuando la mina está empujando, te acercás al oído y decís, no quiero tenerlo. No quiero. Me da asco, me da miedo. ¿Ah? No quiero tenerlo, no quiero verte más, te estoy viendo toda abierta, no quiero. Sí. Y te vas ajá, caminando con vestido toda la bata, así con la banda, con sí, todo el vestido de mucama. Sí, el culo al aire atrás, todo. Aire, no. Toda la bata, sí. Así. ¿Por dónde? ¿Qué sería un volantazo? Vamos a observar esto, por ejemplo. En el caso de ustedes dos, ¿qué sería un volantazo en el caso de Sebastiano? O en el caso de Julieta. Le digo, chau, me voy a meter a monja, no quiero estar en este programa. No, más volantazo. Para mí, volantazo. Un día, viste que todos los años hacemos como el ópera, algún teatro, sí, así. Estamos abriendo el programa y antes de salir al público, Sebastiana me dice, Julieto. No salgo, me voy. Ajá. Firmé con Lalo. Pero pará. Pero yo digo, para. Eso, mirá, eso es. Mirá cómo tenés la fantasía. Eso. Andá y firmá, viene más culo sano, no tengo ningún problema, andá, dale. Hacemos swinger. Más culo sano. Gracias por hacernos pelear, Petra. Porque, y acá viene, voy a decir, es un proverbio francés. Uh-huh. Lo voy a decir en francés y después en castellano. Bien. En francés dice, l'ocean astringente hay de reducir le tel dans le combattu le obstruction. ¿Cómo? Pará, ¿me lo podés repetir en francés? Sí. L'ocean astringente. L'ocean, dice. L'ocean astringente aide a reducir le tel dans le combattu le obstruction. ¿Qué significa? El buen volantazo debe perjudicar a alguien. ¿Y loción astringente? Vos entendiste cualquier cosa. ¿Qué te hace la loción astringente? Sí. ¿Qué significa el buen volantazo? Ajá. Loción astringente. ¿Y por qué lo lees en francés primero? Porque es el idioma original de la moción. Ay, estoy agotado. Sí. Juro que me agotás. Me agotás. Andate, Peto. Me agotás. Tengo ganas de ir a cagar a piñas a tus viejos. Te digo de verdad. Los pongo en un auto para que choquen de nuevo. ¡Ay, Peto, por favor! Debe perjudicar a alguien. Lo de Lalo estuvo muy bien por eso. Uh-huh. En tu caso, Julieto, sí, un volantazo en tu vida, ¿sabes qué sería? No. Largar todo a la miércoles, uh-huh, mercredi, y ponerte un bar en la playa. Ajá, que no sé hacer nada. Y en la playa todo el día. Con arena. Trabajando todo el día en la playa, sola, arena. Hago la alfonsina. El Milo Kenchi, no lo sabe. Milo, no. Si no, Milo Kenchi. El agua caliente, no. Eso sería un volantazo. Se quema los pies. ¿Qué sería en tu caso? Nos dice Sebastián. Flavio nos dice. No nos interesa la pelotita. A mí sí. Sobra una L. A mí sí. Den un volantazo y cambien a Feto por Polino. Muy bien. Pero Héctor Polino, ¿eh? ¿Qué sería un volantazo en tu caso, mensaje. Sebastián? Hola. ¿De qué estás hablando, Feto Menagen? ¡Odio! Artusi. No. ¿Es Artusi? No, Artusi no va a perder tiempo en llamarte a vos. Hola, Peto. Tuve una semana horrible. Y para terminar de rematarla me dije, hoy escucho todo el antiayuda. Chau, qué linda palabra, rematar. Bueno, en tu caso, Sebastiana, ¿sabes cuál sería un volantazo ideal? No tengo idea. Hoy mismo largás todo a la mierda. Todo. Toda esta profesión fea que tenés, este programa feo que tenés, toda esa vida fea. Y mañana empezás a trabajar de fletera. ¿Fletera? No sé manejar. Por eso, manejando bondi, un camión todo como que saca mucho humo, cargando muebles, sí, y hablando sin eses y siendo barra de algún equipo. Bien. Por favor. ¿Estás terminando? No, me falta un montón, ¿eh? Uh-huh. Te dejo una canción sin consonantes. Sí. Poné las vos, man. Esa es tu gente. Esa es los monstruitos que vos alimentás. Feto, te dejo una canción sin consonantes. Poné las vos, man. Tú decime que se siente haber nacido en Ohio. Bueno, tips rápidos. ¿Qué quieren? ¿Tips cotidianos o casos mundiales? Lo más corto. Los dos son muy largos. Los dos son 18. Uno y uno quiero. Uno y uno. Bueno, un tip cotidiano para ir acostumbrándose, porque el pero bullying... decilo directo. Oh, por, bueno. Qué feto. Cuando salís con tu mujer. Sí. ¿No? Van muy a, poco me pasa. Van a un bien. Entonces cuando salís con tu marido, muy, sí. un restaurante, ¿no? Vamos a un restaurante. Se sientan en el restaurante, están uh-huh. por pedir, no viene el mozo. Cuando finalmente sí. viene. Otro restaurante, vámonos a otro restaurante. Comer un poquito la panera y después irse. Claro, va al segundo restaurante, vamos a comer a casa. Para comer a casa, no tengo hambre, vamos a la cama. En la cama, vamos a un restaurante. Vamos, y así, así, pegando volantazos. O por ejemplo, salgo con el auto, esto lo hice hoy, por ejemplo. Sí. Llegué tardísimo a grabar. Uh-huh. Voy con el auto, uh-huh. ¿no? Cuando llego, hago 6-7 cuadros, ¿sabes qué? No tengo ganas. Me tomo un taxi. Estaciono el auto, me tomo el taxi y digo, esto es el capitalismo, hijo de puta. Me tomo un bondi. Oh, no. Vuelvo y me tomo el bondi. En el bondi digo, esto es una mierda de negro. Me tomo un taxi. Cuando me tomo el taxi digo, me olvidé del capitalismo. Me voy a buscar el auto. Taxi, dé la vuelta, sírveme a mi auto. Cuando estoy en el auto digo, basta. Esto me está rechanchando y aburguesando. Me voy en bici. Me compro una bici. Le infla la rueda. Me voy en bici y digo, mierda la bici. Me voy caminando. Cuando me voy caminando digo, ¿sabes qué? Ahora no voy nada. Me vuelvo a mi casa. Me tomo un taxi. Y en el taxi digo, ¿otra vez? No, ahora me voy. Ahora voy, a dedo. Eso es pegar volantazos. Eso es tener huevos. Eso es vivir. Eso es vivir. Eso es vivir. Sí, ¿cuántas cuadras vivías de ese lugar al que ibas? Peto, 30, ¿no? No, más. Ah. No te voy a decir cuántas. Así hay que vivir, ¿entendés? Así hay que vivir. A los hijos, te quiero, no te quiero, no te quise, no te quería tener, pero ahora te tomé cariño. No me importa lo que te pasa. Aprende a hablar, pelotudo. Mejor, me gusta así, me gusta que hasta los 30 lo todo, te, papá, te quiero. Todo el tiempo así. Bueno, seguís en un rato. No tengo ganas de escuchar. De verdad no tengo ganas de escuchar. La verdad me estás cansando mucho. Esto le haces muy mal este programa, sí. a la audiencia, a la radio. A la radio. Tengo casos. La verdad. La remera que trajiste es espantosa. Devuélveme la bolsita que te regalé. Bueno, si tenemos suerte, a la vuelta no está Peto Mena. Empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Se llama Young Folks, esta canción de Peter Bone and John. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 12 minutos. 17.6 la temperatura en la, acá en la ciudad de Buenos Aires. Together es el ciclo que llevan adelante los Festa Bros todos los viernes en Live Buenos Aires. El viernes, jueves 31 de mayo. No, mañana. Mañana, viernes 31 de mayo a las 11 de la noche. Yamil Colucci, Festa Bros, Elian se presentan en Together Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo, 1658. Más información, facebook.com/together.ba. Este es mi show, mi momento, mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich y soy Jorge Luis Burruchaga. El 29 de junio de 1986 es realmente impagable, porque hizo el gol de la final, el gol que todos quisimos hacer. Y condujo Metro y Medio. Hola, soy María, me quiero ir y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio. Y para mí, Seba Domínguez tiene que ir al Mundial 2014 como jugador. No como hincha, como jugador. Hola, soy Carla, escucho Metro y Medio y creo que mis padres serían más felices si estuvieran separados. Hola, me llamo Maxi, no vi la publicidad de Pablito Fábregas y escucho Metro y Medio. Me llamo Patricia Berreta, pero de buena calidad, vivo en Florencio Varela y escucho Metro y Medio. Soy Sebastián Wernich y yo hago Metro y Medio. Hola, soy Chunchuna Villafañe y escucho Metro y Medio. Hola, soy Máximo, tengo un pichicho y escucho Metro y Medio. Soy María Valdi, escucho Metro y Medio y realmente creo que mi destino y el de Ezequiel Araduc en algún momento se van a cruzar. Hola, me llamo Paula, no miro nunca la fecha de vencimiento y escucho Metro y Medio. Hola, soy Julieta, escucho Metro y Medio y... ¡Habla! Llame al... Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro. Espontáneo. Auténtico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Su atención, por favor. 600 viajes por el éter. 1.200 invitados. Oyentes en Roma, Islas Caimán, Argentina. Atención, por favor. 600 programas. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. 3, 2, 1, 0. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Comprá tu pasaje de avión de la forma más simple y pagá en 12 cuotas en pesos sin interés. Aprovechá estas ofertas increíbles solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.819 pesos solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 2.029 pesos solo en Despegar.com. Volá a Miami por solo 5.520 pesos solo en Despegar.com. Y además, consultá todos los beneficios disponibles con bancos y tarjetas de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje.

Reiniciando sistema. Datos cargados. Conduce Wild Rice. No es con Zapin. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Watch the Flaming West in Vernon. Te recomiendo que entres a jardinorgánico.com.ar. Hoy los jueves tenemos nuestro día saludable, sano. Nos traen nuestros amigos de Jardín Orgánico peras, mandarinas, manzanas, todo orgánico, certificado. Es una tienda online con envíos a domicilio que ofrece distintos productos orgánicos. Estamos degustando chocolates también, premiados a nivel mundial y únicos con alta calidad orgánica certificada en la Argentina. Tenés que entrar en jardinorgánico.com.ar, haces tu pedido y disfrutás del sabor orgánico. Trajeron un ramillete de zanahoria, sí, con sus peluches. ¿Sabés con quién me acordé? ¿Sabés qué hermoso que te caigan con eso así? Mirá lo que te compré. Sí, en vez de flores, un buen ramillete de zanahoria, bueno, orgánico. Ya saben, los hombres que quieren enamorar a Julieta, verduras, le tienen que mandar un verdura. Mándale cualquier verdura. Cualquier verdura, usted lo ha dicho. 7 de la tarde, 23 minutos, 17.6, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que tendremos la mesa de los jueves. Para eso llegarán Pablo Fábregas y Martín Alejandro Reich. Uh-huh. Que viene el turco, parece. ¿En serio? Viene el turco por segundo día consecutivo. Y, como si todo esto fuera poco, en nuestro espacio de ICBC, pensando en el Mundial, sí, tenemos una gran entrevista. Pero una grandísima entrevista. Uh-huh. Con un héroe. Con un real héroe de un Mundial argentino, del que te hablé muchas veces. Y hoy lo vamos a escuchar aquí en Metro y Medio. Me va a emocionar. Espero que sí. Bueno, el agua dio sus frutos, jirafa. Probá los nuevos frutos del agua de Villavicencio Live y dejate sorprender. Es transparente porque está hecha con agua mineral Villavicencio y tiene un riquísimo sabor a frutas. Hay de manzana, de pera, de berries, de todo hay. Me gusta. De todo. Para que muchos más puedan disfrutar de este rico sabor y tomar más agua, Villavicencio Live tiene para regalar un pack de cada sabor. Tenés que mandar un mail ya a villavicenciolive@metro951.com. Recuerden, villavicenciolive@metro951.com. Ay, bueno. ¿Qué te dijo? No estoy tan de acuerdo. Me acaba de mandar un mensaje de Pablo Lete, director de esta radio. ¿Qué dice? Si sigue Beto en el programa, se tienen que ir, me dijo. Sí, me acaba de mandar a mí antes uno. Dice, mirá cómo lo volvió a Seba. Mm. Ahora le mando un mensaje. Te lo muestro si querés. Bueno, por dale. Favor. Este es un mensaje para Cheto Homenaje. Cheto. Te amo, Cheto, te amo. Bueno, volantazos. Volantazos. Sí. Casos, por ejemplo. Sí. Como para ir viendo qué es un volantazo. Por ejemplo, hay una vedette italiana, no sé si la conoce, muy famosa, Settimana Wojcicki. ¿Cómo se llama? Settimana Wojcicki. Sí. Ella se cambia las lolas una vez al mes. Uh-huh. Hace un volantazo y se me voy a poner 200 de teta. Pero no cicatriza. Sí, al mes dice, volantazo, vuelvo a mi tamaño natural. No te creo. Googlealo. Settimana Wojcicki. Googlealo, idiota. Googlealo. ¿Settimano? ¡Settimana! ¡Mujer! Settimana Wojcicki. Wojcicki. Week, como semana. Claro, vos no le repreguntes porque. Bueno, dale, seguí. Bueno. ¿Ustedes saben qué recomiendo también? Esto lo hago mucho. Volantazos con el banco. Yo cambio de banco una vez a la semana. Uh-huh. Abro una cuenta, a la semana cierro la cuenta, voy a otro banco. Todo en persona. Sí, todo en persona. Hago la cola que no me toca. Volantazos. Uh-huh. Hay que terminar con el mito de esta es mi vida. Para eso. ¿Y qué aporta el volantazo? ¿Qué aporta? Inseguridad, incertidumbre, duda, angustia. Los demás piensan que sos un gil. Los demás se perjudican, vos te perjudicás, vos mismo pensás que sos un gil. Y sobre todo la sensación de error, que es lo más lindo. Lo más lindo. La sensación de yo me equivoqué el día que nací. Bueno, no dejes el quedó congelado como con la mancha. Me quedo congelado. Ajá. Y me hace acordar a Philip Manambowe. Oh, oh. ¿A quién? Philip Manambowe. Oh, oh. ¿Quién es? Un congolés. O vive. Congoleño, no sé cómo se dice. ¿Vive? Sí, vive. Ajá. Como Carlos. El tipo pegó un volantazo en su vida y dijo, no hablo más. Uh-huh. Y siguió laburando de guía de turismo. ¿Y cómo lo entiende? ¿Cómo hace? No le importa. Ah. Ese es el volantazo. Entiendo. No le importa, hace todo así. ¿Qué crees, que te lo muestre en radio? Gil, te lo muestro en radio, dale. Dale, ves que me, perseguís. Cansás, ves que me perseguís. De verdad me cansás mucho. Poca gente sabe el volantazo que dio una vez en su vida Rafael Acarrá. ¿Qué hizo? Rafael Acarrá, entre el 83 y el 84, dijo: "Iba a no volver a tocar un billete más". No iba a tocar guita. Un billete. Billetes. Billetes. Ajá, no tocó más. ¿De cualquier tipo? Billetes. Ajá. Entonces, solo se compró un BM en monedas. No te creo. Yo no ¡Pero googlealo! ¡Qué bronca me das! ¡Googlealo! Bueno, ¡googlealo! Bueno. Pone Rafael Acarrá del 83 al 84, más BM, más monedas, más... A ver si Peto miente. Bueno, volantazos. Y te vas yendo porque te tenés que ir a la Prenom. Quiero decirte que muchos oyentes escribieron recién que fueron a ver a la Prenom. Prenom. Les encantó la obra y tu papel, dicen todos... Qué lástima que no lo hace un actor de verdad. Sí, ¿podés pronunciar bien? Un actor de verdad. No, el nombre. Le Prenom. No, bien. ¿Cómo es? Le Prenom. Le Prenom. No. El nombre. Le Prenom. En Argentina, el nombre. Se llama Le Prenom. Le está haciendo espectacular a la obra. ¿Vos cómo decís? Che, fui a ver Coco, fui a ver Pija. No, Coco. Che. Bueno, parece que es lo que, de que se trata. A pesar de la presencia... ¿Qué fuiste a ver? ¿A ver a Toscana en Amor, Amor, Amor? No. Love. A pesar de la presencia de Peto... Está buenísima la obra. La obra está buenísima, le está yendo estupendo, así que... Le mando un abrazo a tus cuatro compañeros y al director y al productor. No, no estoy escuchando vos. Lo que está diciendo. Que no lo digo no para estoy que estoy lo escuches vos. Lo que estoy diciendo. No que lo está escucho diciendo. Para que lo diga vos. Remera horrible. Bueno, remera horrible, sí. Vos, que tenés... ¿cómo se dice? No. Calvicie. No, lo que tenés en tu casa. Pedro, no me puedo acordar. Suena. Hijos. Eso. Hijos. Vos que tenés hijos. Sí. Volantazos en la escuela. Ajá. Vos un día, sí. Cuando tengas un mínimo de huevos, sí. Le tenés que decir, basta, hija, no vas más a la escuela. Ajá. Te enseño yo, todo te enseño. Y a los seis meses le digo, anda. Volvés a la escuela. Y a los tres meses te cambio de escuela. Ajá. Y a los tres meses te vuelvo a enseñar yo. Y a los seis meses te volvés a la escuela. Eso es educar. Eso es educar. ¿Por? Porque si no estás, estás fabricando blanditos. ¿Quién dice eso? ¿Quién es un blandito? Todos los empleados. Todos los que no son jefes. Es una estupidez lo que decís. All the people who are not chiefs. Chiefs. Chiefs. Bueno. Chiefs. ¿Te va haciendo? Sí. Son no, y media. Bueno, está bien. Quería... Peto, seguí tu consejo. Mandé 1500 cartas al programa de Susana y cuando me llama, le corté. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Te equivocas. Me voy a despedir. Te equivocas. Me voy a despedir con dos casos de volantazos internacionales. Sí. El de Enrique Fru. Ajá. Que decidió no comer más cosas con té. Comer cosas con té. No comer más cosas con té. Tallarines. No. No. Así que dice. No. Pero fideos. ¿Fideos? ¿Si son con tuco? No. No. ¿Con manteca? No. Ah, no te inicial. ¿La T en algún...? No, tiene que tener la T en algún lado. Tortilla, tarta. Matambre, no. No, ingrediente. ¿Pizza? ¿Tiene salsa de tomate? No. ¿Paceta? No. ¿Y qué come? Lo que no tenga té. ¡Sos tonto! ¿Y pero qué queda? Papa. Papa tiene harina, está bien. ¿Papa tiene harina? ¿Qué está diciendo? Oh, ¿qué está diciendo? Papa ¡tiene un programa harina. De radio! Sí. ¡Papa tiene harina! ¿Por tiene favor. Harina? ¿No? No. ¿Aceite no? ¿Aceite? ¡No lo puedo creer! No, te pongan a ver. ¡No lo puedo estoy creer! Pensando, estoy pensando. Todas las cosas que no rallado, tengan té. ¿Sí? Tortilla no puede comer más. Tortilla no. No. Asado. Tortilla tiene dos. Asado tiene hueso. Sí. Tira. Tira asado. Tira asado, ¿no? ¿No? Vacío, sí. Sí. Vacío. Vacío, sí. ¿Y si vacío, y le dicen una partecita? No. No. Todo el vacío. Ay, tampoco no. Todo. Claro. Y el vacío entero, tampoco. Entonces medio, vacío no. Mucho vacío puede medio comer. Vacío. Mucho vacío. Ajá. Medio vacío. Así. Y también. Pasta no. Pasta no. Bueno, todo entonces, lo que ¿qué me dijiste fideo sí, Gil? No, te dije, me dijiste tallarines, tallarines no. Pero fideo me dijiste sí. Pero no me preguntaste por fideo. El tape, por favor. ¿Vas? No. Y quiero terminar con un caso que a mí me emociona. Semano Santo Gómez. ¿Cómo se llama? Un ecuatoriano, Semano Santo Gómez. ¿Qué dice? Semano Santo vivía en el bosque. ¿Muy contento? Muy contento. Caminaba sin cesar. Y un día decide dar un volantazo, porque esto es volantazo y revolantazo. ¿Volantazo? Y revolantazo. Te equivocaste hoy todo el tiempo. Te equivocas. Porque no soy de este país. Dale, estúpido. De gente buena. Dale. Quiso dar un volantazo en su vida y no ser más ese que iba por el bosque caminando sin cesar. Y dijo, voy a inventar la Coca-Cola. Y la inventó. Igual, santo. Cuando la fue a patentar, fue a la ciudad y se dio cuenta que había carteles y que ya había existido la Coca-Cola desde antes. ¿Sí? Y se deprimió. Paréntesis. La depresión es el volantazo más lindo que hay. ¿De ese se vuelve? De ese, ojalá no. Se vuelve medio marchito. Eso es lo lindo. Y se deprimió. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Segundo volantazo. Y me voy a pegar un corchazo. No. Y cuando se estaba por pegar el corchazo, tercer volantazo. Y se arrepintió. Y desvió la mano. Y la bala le pegó en la parte superior de la cabeza y le dejó un agujero. Y se desmayó. Y cuando se despertó dos días después, tenía un nido de hornero. Donde tenía el agujero en la cabeza. Y ahora es un conductor famoso de televisión en Ecuador. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Semano Santo Gómez. Googlealo. Semano Santo Gómez. ¿Te das cuenta cómo el volantazo sirve? Porque tu volantazo, y acá voy a decir la frase final, cualquier volantazo que te lleve a la tele, sirve. Bien. ¿Sabes lo que te deseo, Geto? Te deseo que tengas que patear un penal en una definición y le pegues como Riquelme. Ojalá, Gil. ¿Te vas? Ojalá. Chao. Sí, me voy. ¿Sabes qué te deseo? Te deseo que agarres corrientes ahora, que sea un quilombazo, pero un quilombazo. Eso casi. El que va a ser, pero 10 veces más. Sí. Y cuando estés a una cuadra del teatro, aparezca Rodríguez Larreta en una grúa y diga, ahora corrientes es contramano. Tienen que dar la media vuelta y todos tengan que empezar a ir marcha atrás o doblar. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y en vez de pito tengas un vasito de plástico. ¿Sabes qué te deseo yo? Que seas campeón de tenis, pero de tenis femenino, y que todos nos burlemos de vos. A la mina que no le gana, Gil. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana todos te digan, ¿qué hace pulpo garompo? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que a partir de mañana y para toda la vida te confundas la sal y el azúcar. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que en todas tus entrevistas laborales escupas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que mañana te despiertes y llames desesperadamente a Miguel de Olcel y le ofrezcas sexo por dinero. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que no puedas pronunciar más la F, que digas J. ¿Qué haces, Javiana? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que mañana vayas a la pileta de Maccabi y esté vacía y te tires del trampolín y te pegues un cabezazo contra las fichitas. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te pongan mucha guita para ir a Celebrity Splash y no puedas decir que no. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tu mamá vaya a Celebrity Splash, haga un topless y diga, esto lo hago por mis hijos. Sobre todo por el forro de mi hijo. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que sientas que haces algo muy bien, te pique mucho la cola. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que muera tu psicólogo, vayas al velorio. Cuando te acerques al cajón se despierta y te haga... ¡Ah! Eso te deseo. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu boca tenga forma de ombligo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que en tu casa pongan una farmacia y que todos los días la gente vaya a comprar medicamentos. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? Tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. Machito Ponce. Hola campeón, te aviso que te usurpé la canción. Solo por cantar en metro y medio. Compartamos el final. Así queda todo bien. Soy Machito Ponce y canté para Metro y Medio. Inspirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. The legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The was in the beginning. Presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Dicen que no hay nada más difícil que salir campeón en Brasil. Sí. Hay algo más difícil, que Julieta aprenda algo de fútbol. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. La mejor canción de los mundiales es esta, pasan los mundiales, pasan los años, y esta canción de Italia 90 nos sigue representando. Hoy vamos a hablar con un héroe argentino que jugó el mundial del 90, pero también jugó el del 86. Uno de los pocos jugadores de la historia del mundo que fue campeón y subcampeón en dos mundiales consecutivos, sí. Que hizo una fantástica carrera como jugador de fútbol en Argentina y en Europa, y hoy es director técnico también. Estamos comunicados, ni más ni menos, señoras y señores, que con Jorge Luis Burruchaga. Jorge, acá Julieta Pink y Sebastián Weinreich, te saludamos, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, un gusto hablar con ustedes, todo bien. Voy a ir directo, Burru. Si yo hubiera hecho ese gol que vos hiciste en el 86, el gol del Mundial, tranquilo, el gol de la final... Tranquilo, Seba. Yo todos los días me despertaría pensando en ese gol. Contame que a vos te pasa eso. ¿No te pasa eso? No, no todos los días. Durante un tiempo sí. Ajá. Durante un tiempo, al menos yo creo que las cosas fuertes, te das cuenta, o a veces en la desgracia también, con el tiempo, donde cura, y con el tiempo donde vos ves algo tan grande como fue ese éxito del 86, de darte cuenta, de convencerte de que finalmente lo hiciste, que fuiste campeón, y en el caso personal, como dijiste, haber convertido el gol. Pero bueno, ya hoy, a tantos años, a veces, y en esta vorágine de esta carrera nuestra, no tenés tiempo, pero lo busco desde el lado de motivarte aún más, para poder seguir trabajando, andando, enseñando, aconsejando de alguna manera a todo aquello que a veces preguntan. Uh-huh. A los más chicos les contamos, fue una final soñada, Argentina ganaba 2-0, se puso Alemania 2-2, fue cinematográfico casi, uh-huh. Y Burru aparece al final y define con maestría ante Schumacher, que era el arquero, y Brigel corriéndolo atrás. Pero es verdad, pasaron un montón de años. Sí, era el fútbol con pantaloncitos cortos. Sí, ahora también con pantalones cortos. Pero más ajustados, sí. Pero así, no sé, nuestros viejos nos hablaban, qué sé yo, de Rojita, de Roja, de La Bruna. Uh-huh. A nuestros hijos, nosotros le vamos a hablar, obviamente, de Maradona, pero de Burruchaga, del Checho Batista, del Cabezón Ruggeri, de toda esa generación. Y tal vez vos no sos consciente de eso todavía, ¿o sí? Sí, sinceramente sí, hoy con el paso del tiempo sí, y aún más, viste, que desgraciadamente Argentina no pudo volver a ser campeona del mundo, que estuvo en la mayoría de los mundiales llegando a cuarto, quedando en octavo, con otras posibilidades que se podían haber llegado a concretar, como fue al menos creo la del 2006, la del 98 que también se pierde en cuarto final. Entonces todo el mundo te sigue hablando, te sigue diciendo, y lógicamente que el recuerdo seguirá hasta que, ojalá, como dijeron en el auspicio ahí que escuchaba, que Argentina pueda volver a ser campeona del mundo, y aún más en Brasil. En Brasil, que, sí. Y se puede hablar de estos chicos que lógicamente sean, y es el deseo de todos nosotros, que podamos volver a ser campeona del mundo. ¿Y a vos, cuando ves a la selección, Burru, te agarra nostalgia, te agarra melancolía, o estás superado eso? Siempre uno, viste, yo lo digo hoy desde el rol que me ocupa de ser entrenador, en todas las carreras, y en la de ustedes, y la de tantas carreras, nunca se dice ex, la nuestra uh-huh. sí, viste. Entonces, claro, es verdad. Yo digo que nosotros seguimos siendo jugadores de fútbol en otra función, con algunos años más, pero lógicamente, esto es como cuando hoy dirigiendo el equipo, los días nos tocó perder en River, pero el hecho de estar en la cancha arriba, yo le decía a los muchachos, realmente, y es una sana envidia que uno siente de por qué no volver a jugar y sentir esa adrenalina, y volviendo a esto de la selección, sí, porque jugar un mundial, todo lo soñamos, todo lo ambicionamos, todos nos matamos por llegar, pero no son todos los que llegan. No, y encima que te vaya así y jugar una final, ¿no? Claro, y vos lo dijiste, haber jugado dos, los 14 partidos, ser campeón del mundo, ser vicecampeón del mundo, no es algo sencillo, pero sí cuando juega la selección, y aún más en un mundial, lógicamente que uno se pone en la piel del futbolista, y uno se pone en jugador, y te dan esas ganas de poder volver a hacer algo que, como te dije al principio, somos la única carrera que no podemos volver para atrás, ¿no? Claro. ¿Y sentís que está más loco el fútbol ahora, que los jugadores tienen menos tiempo para disfrutar, tienen más presiones? A ver, yo digo que se está más loco, sin lugar a duda. Uh-huh. Se está más loco en todo sentido. Y en esto del fútbol, como lógica consecuencia de que más allá de un juego, se llegó a parámetros de todo tipo inimaginable, entonces el jugador de fútbol está mucho más expuesto, el jugador de fútbol está mucho más rodeado de gente que en algunos casos no le hace para nada bien. Hoy el jugador de fútbol pasó a ser casi un objeto y no un futbolista, que tiene que pasar procesos lógicos como en toda carrera, y nosotros en otros tiempos lo hemos pasado. Entonces se llega a una presión que por momento no es fácil de controlar, se llega también mucho más rápido y no aprendiendo, sí quemando etapa. Yo digo que en algunas cosas soy de eso que piensa que hay que pegar un gran freno, volver un poquito para atrás, ir quemando las etapas lógicas, porque lo sabes vos y sabemos todo. Hoy un chico de 18 años juega 5 partidos, 10, uh-huh, para dar un número un poquito más grande, y enseguida están queriendo vender a Europa en 3, 4, 5 millones de euros, ¿no? Entonces esto, imagínate vos en la cabeza de estos muchachos, y si esto vos lo hacías 30 años atrás, era imposible de pensar. Entonces, lógicamente que se ve, se juega, se piensa muy distinto a otras épocas, y a veces también de las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y como técnico, ¿cómo se vive esta cosa que sabes que perdés 2-3 partidos y estás en problemas? Peor. Peor, ¿no? ¿Lo disfrutás o nunca se disfruta esto? A ver, sí, tenés que tratar de disfrutarlo. Así como por ahí muchos decimos, son las reglas del juego, las cuales yo no las digo tanto, no, yo no creo en eso, las reglas del juego. Yo creo que, y ambiciono a que estas reglas del juego sean como deben ser, que más allá de que en Argentina nunca va a haber un Ferguson de 26 años, sí puede haber un entrenador, y los hay en algunos casos. Gareca hace 5 años, Romero hace 5 uh-huh. años que está en Albois. Yo estuve 4 años en Arsenal, uh-huh, y si vos sacás los resultados que han sido los de eso, que apuestan a un proceso, a capacidades, son buenas. Entonces, pero en la mayoría estás que vos firmás un contrato de un año que muy pocos respetan, y que haces prácticamente cada bimestre como que estás ahí, de acuerdo a un resultado, está saltando la térmica. Entonces esto no es normal, y claro, no es fácil trabajar de esa manera, por más que le pongamos el mayor empeño, que le pongamos la mayor tranquilidad. Entonces yo aspiro a que al menos haya algo un poco más cuerdo, en el sentido que si bien no es un año, al menos te dejen 6 meses, pero ni 6 meses te dejan, ¿no? Uh-huh. Hablamos con Jorge Luis Burruchaga de fútbol, y obviamente en este espacio, ya esperando el Mundial de Brasil 2014, hablamos con Burru, que fue un estandarte del Mundial 86, el uh-huh. gol de la final, y figura importante del Mundial del 90 también. Sí, Burru, ¿te quedaron amigos del fútbol, pero de ir a comer, de invitar a tu cumpleaños, yeah, relación cercana? Sí, yo, o sea, hemos, lógicamente, con los del 86, muchos de ellos, caso, bueno, el gringo Justi, Oscar Ruggeri, Garreo, el Artico Echea, Nero Enrique, Neri, después... hecho amigo de mi segunda etapa de Independiente, como el caso de Dani Garnero, Cassini, Cañita. Realmente uh-huh. tengo muy buenos amigos del fútbol, que son más de los dedos de la mano. Uh-huh. La gran mayoría por el hecho de haberme ido joven afuera, por haber vuelto y encontrarme con otros jóvenes, pero tengo muchos amigos del fútbol y buenos amigos. Uh-huh. ¿Y se habla solo de fútbol o se habla de otros temas también, cuando se juntan? A ver, con aquellos de la generación del 86 que hemos compartido, imagínate que la gran mayoría tenemos hijos de la misma edad, tenemos, claro, nos hemos casado casi en la misma época. Para darte un detalle, el 9 de octubre pasado yo cumplí 50 años y todos ellos han venido. Ajá, claro. Salvo algunos que no han podido venir, pero la gran mayoría vinieron. Uh-huh. Entonces esto te muestra que estamos todos en esos tiempos, y bueno, no nos vemos por ahí menos ahora por motivos distintos de cada uno, de trabajo, de lejanía, de momento, pero sin lugar a duda que cualquiera de nosotros, ante cualquier dificultad, vamos a estar uno al lado del otro. Claro, un hijo tuyo está jugando en River, ¿no? Está dando sus primeros pasos ahí, sí, ya hace rato que está en el club y está ahora en octava división. Uh-huh. ¿Y cómo la vivís esa? Bien, tranquilamente, hablándole mucho, sabiendo y diciéndole de lo difícil, como dijimos al comienzo de la charla, de lo que va a ser todavía dentro de 10 años el fútbol, principalmente dentro de esto que uno le puede decir a un hijo, que lo primero que tiene que tener son ganas, pasión, saber de que esto son dificultades que hay que atravesar, pero que si uno se empeña, se esfuerza, y por sobre todo tiene esa pasión que hay que tener, me imagino yo, para cualquier carrera, Bueno, después se podrá llegar o no, pero él lo tiene. Desde el futbolista digo que dentro del aprendizaje que tiene que tener, lo veo como un chico que y eso sí lo hablo, entiende el juego, que es importante. ¿De qué juega? Mediocampista. Mediocampista, sí. Entiende el juego, es sencillo, por ahí, en eso tiene un poco de... del padre. Ajá. Y es lo que al menos lo poco que lo estoy viendo, veo en su evolución, así que después está en un club de mucha formación, y pero principalmente esto, que disfrute y que aprenda. Yo digo que lo que más tiene que hacer es aprender, escuchar, aceptar y darle para adelante. ¿Y algún jugador del fútbol argentino o del fútbol mundial te recuerda a vos, Burro? Me recuerda a mí en función de que... No, cuando lo ves jugar, decís, este tiene... Yo jugaba parecido a este, tenemos características similares. Y el fútbol ha cambiado, ¿viste? El fútbol ha cambiado, por ahí... Yo, más que nada, en aquellos mediocampistas, por el hecho de haber jugado mucho más tiempo en ese lugar, que por ahí, en esa adaptación a jugar a varios lugares, por ahí en el que me vi más reflejado, y en eso yo lo veía muy parecido a mí, vos vas a acordarte, era Lucho González, ¿te acuerdas? Lucho González, sí, señor. Lucho González era un jugador hasta físicamente parecido, flaco, de jugar en distintas posiciones, de mucha llegada a gol, de buen pasador. Por ahí fue el jugador en estas preguntas que me hicieron muchas veces, que me animé a responder dentro de la dificultad, que era bastante parecido. Pero por ahí, hoy, así rápidamente, no recuerdo, pero sí miro aquello, yo principalmente miro a los mediocampistas, ¿no? Claro. Pero vos jugaste de todo, vos jugabas de cuatro en Arsenal, jugaste de delantero, jugaste de 10 clásico, de enganche, de todo. A mí del arranque de un partido, te digo, desde el arranque no he arrancado ni de arquero, pero sí he atajado en las inferiores. Mirá vos. En River, pues yo arranqué en River y me dejaron libre, por suerte. ¿Quién te dejó libre? Y esto fue en el año, imagínate, 77. Me dejaron libre el coordinador general era Osvaldo Díez, el entrenador era Ramiro Pérez. Puede pasar, ¿no? Se le escapó uno, puede pasar. Bueno, pero River, yo creo que River es uno de los clubes, por la cantidad que van a River y siguen yendo, que más dificultades tuvo de dejar jugador, que el caso Perfumo, que recuerdo rápidamente, lo dejaron libre también. Claro. Creo que a Cañita también. Uh-huh. Me decía de... que se me pasó con esto. Estamos... de los puestos, que jugaste de todo. Ah, que te contaba. De arquero yo no arranqué ni de tres, pero sí atajado en inferior y sí jugué de tres en Independiente cuando una vez echaron a Nero Enrique, a Carlos Enrique. Era común que lo echen a Enrique también, ¿no? Sí. Ajá. Después jugué desde el arranque en todos los puestos. 4, 2, 6, 8, 5, 10, 7, 9, 11, jugado en todos los puestos del arranque. Me gustaba, a mí me gustaba mucho. Y eso a Bilardo también le gustaba, que un jugador sepa jugar de todo. Y bueno, por eso Bilardo en esa época del 30 buscaba ese tipo de características, que era un poco lo que seguramente él veía, y otros chicos no, de que el fútbol del futuro era un fútbol de mucha dinámica, de no lugares fijos, y sí, él valoraba mucho eso. Sí. ¿Y es verdad que Basile casi te lleva al 94, que estuviste cerca? Sí, eso se dijo, que estaba ahí, que bueno, tenía la base del grupo que trabajaba con él desde las Copa América, que ellos habían ganado dos, y se había dicho en un momento que yo estaba en Independiente. Bien, hablamos con Jorge Luis Burruchaga, mucha gente saludando acá por Twitter, por mail, mucho hincha de Independiente. Pablo dice, por favor, preguntale a Burru si en el Mundial 90 contra Yugoslavia la tocó con la mano. No, sinceramente no, el referee... En el gol que nos anulan. En el suplementario. Sí. Estábamos en el suplementario con Yugoslavia y en el rebote del arquero yo... Bueno, lo explico para que traten de entender, yo saco la mano para atrás, pegada al cuerpo, la mano me pega en la cadera, la pelota me pega en la cadera, que la pelota entra y el referee, simplificando la jugada, no la termina cobrando porque faltaban 4 o 5 minutos para terminar y la penale. Y esa es en una misma jugada, en el Mundial 86 me cobraron un penal, si vos te acordás, contra Italia. Me acuerdo, ese penal, qué locura. Recién empezaba el partido. Claro, uh-huh. En cadera, el árbitro holandés me cobra la mano, él cree que es mano y me pega en el hueso de la cadera, también derecha. Uh-huh. Las dos fueron en la cadera derecha y este me cobró penal y este no cobró el gol. Pero no fue para nada mano, lo quería matar al refe, lo queríamos matar, era un francés encima. Golazo de Maradona contra Italia en el 86, que quedó aplacado por los goles de Inglaterra, pero fue un golazo también, que lo hace en el aire. El gol que hace Diego, bueno, pero ese era Diego, era... Claro. El gol ese fue de un clásico bailarín de ópera. Uh-huh. Sí. Él salta por encima, creo que de la pierna del fallecido Girea. Uh-huh. y la toca en el aire, la toca al costado del arquero, que quedó parado. Recuerdo bien la imagen, que quedó parado, aparte pegándole en el aire y saltando por encima de un metro la pierna y buscando la pelota, no que baje la pelota. Qué locura. Pero bueno. Acá una chica, la rubia, dice: en Tilcara dicen que Argentina no volverá a ser campeón del mundo hasta que no vayan a agradecerle a la Virgen por el título del 86, que es donde habían hecho una especie de pretemporada, ¿no? Antes del Mundial 86. Cosas que se dicen también. Sí, yo no estaba. Ellos fueron a hacer una adaptación a lo que era la altura de México. Y eso fue algo que se dijo, pero yo también escuché de parte de Vilar, de todo, que habían ido. La verdad, yo no estaba, yo ya estaba en Francia, pero... creo que habían ido, pero también se dijo mucho tiempo eso, uh-huh. Que hasta que no volviesen a agradecer a Argentina no saldría con las dudas, hay que ir. Pero Bilardo no la debe haber dejado pasar. Pero lo que pasa es que no dirige más Bilardo ahora. Sí, deberían ir los técnicos de ahora, debería ir de Isabela. Debería acompañar porque está de director. Claro, así que decía, es verdad. A ir. Sí. Burruk, ¿vas a ir al Mundial? Sí, ganas tengo, lógicamente, va a depender de trabajo, pero sí, sin lugar a dudas, tengo ganas de ir al Mundial. Aparte, imagino yo, va a ser un Mundial bárbaro, uh-huh. En Brasil, con todo lo que significa Brasil, no solo para nosotros, sino para el mundo. Yo creo que Brasil debe ser el país que todo admiran y envidian por el fútbol, por el baile, por la gente, así que yo creo que van a preparar un Mundial bárbaro, ¿sí? Y se supone que Messi va a estar a punto caramelo, ¿no? Camarao. Y eso es el deseo de todos, uh-huh. Yo creo que es el gran deseo de él también, ¿no? Claro. Todo lo que viene logrando, es como cuando decimos la frutilla del postre, perdón, para él es ese Mundial. Ojalá este nivel que tiene ahora lo mantenga, no tengo duda. Y que haga de Argentina, como dijimos, campeona del mundo. Uh-huh. No le queda otra, a Messi no le queda otra que salir campeón del mundo para todo lo que viene haciendo, que se dan. Rafael, y ya te dejamos tranquilo, Rafael pregunta por acá, Burru, y volvemos al gol de Alemania en el 86. Preguntale si en el tercer gol, en semejante recorrido, pensaba en algo. Vos llevabas la pelota, Schumacher tarda un poco en salir, Briegel que te corre de atrás con ganas de comerte crudo. ¿En qué pensabas vos ahí? O si no, viste, como me preguntan tantas veces, y la adelanté mucho, sí. Salió mal. No, yo me... imagínate vos tenés algo tan importante en algo que vos quieras hacer tan fundamental, vos te enfocás en... Yo me enfoqué cuando Diego me pone el pase en la lejanía del arco, lo visible que era su maje porque estaba todo vestido amarillo, y no pensar ni escucharlo a Briegel ni a Jorge del otro lado, Valdano, que me hubiera pedido la pelota, que de hecho no la pidió. Y yo me enfoqué en llegar lo más rápido posible y que la pelota fuese adentro. Era algo que nos merecíamos, era algo que ese grupo de jugadores, cuerpo técnico, muy poquito dirigente, confiaron, que nos matamos, que tuvimos que sobreponernos un montón de cosas. Y bueno, la pelota entró, pero no me dio tiempo de pensar en nada, simplemente que entre. Y después sí, después el festejo, arrodillado, y ahí Maradona, Batista y todos que te saludaban. Y eso fue lo más uh-huh. lindo, porque a ver, en un momento de tanta felicidad, así como ellos me veían a mí, yo cuando veo, y esto lo dije muchas veces, el primero que se me acerca es el Checho, uh-huh. todo muerto, se me arrodilla al lado con esa barba que le dije Jesús. Sí, claro, apareció ahí.

that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor. You told me you weren't that drunk and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Your friend into the elevator and went to write my number on a soggy paper towel, and the car went down, and when we were finished making out we noticed that your skinhead friend was gone, long gone, and you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday, Eugene? Pink Martini. Hey, Eugene se llama. En metro y medio. Con 15 grados 6 décimos está ideal para tomarse una Norquick de zapallo. Está ideal el clima para la sopa, la elegís vos. El gusto que vos quieras. Hoy llegas a tu casa. Prepararte una rica sopa Nor. Elegí ya cuál te gusta. Encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, acá estamos para hacer la bolilla de cada jueves. Hay un bolillero con un montón de bolillas. Sale un número y de ese número nos va a dar un tema y ese tema lo vamos a tener que desmenuzar. Sí o sí. Sí o sí. ¿Se habla hoy de cuarta o va a haber quilombo? Y tal vez hay cuarta bolilla. Es temprano. Bien. Tal vez hay cuarta bolilla. Número 6. La número 6. Tranquilo. Uf. ¿Qué pasó? Abuelos. No, padres. ¿Qué prefiero? Sí. Dice. Pepe, Marta. Ir con mis padres y que cada uno lo tome en primera persona. Ir con sus padres. Sí, claro, con José y Marta. Por ejemplo, en mi caso, Jorge y Norma en el tuyo. Ah, perfecto. Los nombres de padres, indiscutibles. Indiscutibles. Jorge, Norma. José, Marta. Jorge Alberto. Yo voy con Moni y Eddie. Moni y Eddie son nombres de padres. Rubén y Betty no, también. No. Eddie. Eduardo, sí. Eduardo, sí. Eddie, no. Edgardo, este. Ah, Edgardo. Edgardo, Edgardo es raro. Sí. Porque Edgardo. Pero es Edgardo Gabriel, ¿eh? No, no, es, no cambia nada. No. No cambia nada. Bien. ¿Qué prefiero? Ir con mis padres. ¿A New York o a Brasil con amigos? Hay dos. ¿Cómo hay dos? No hay tres opciones, hay dos. Hay dos opciones. Hay dos. Yo puedo arrancar. Padres, New York, Brasil, amigos. Arranca Julieta. Padres, New York. Ajá. Era obvio. Aunque parezca mentira. ¿Por qué va a parecer mentira? No, porque es mucho más tentador Brasil con amigos, supongo. Pero... la sentí, sí. Como dice Andy, la sentí. Ajá. Me imagino... 15 días, ¿eh? Los dos viajes semana. Son 15... No, 15 semana. Días los dos viajes. ¿Esa regla la pones vos o figura ahí? Sí. Ah, figura acá. Dice entre paréntesis, letra chiquita, no la vi, 15 días. En Brasil siento que va a haber... Tiene que haber joda los 15 días y no voy a estar a la altura. De todas las noches, cae pirosca, esto, fiesta en la playa, vestita de blanco. Siento que hay mucha presión de pasarla bien. Entiendo. Y tener ese estándar como sin parar. En cambio, New York no conozco. Me imagino más que voy a caminar, que si estoy mucho con mis papás pueden ir a hacer ellos un plan y yo otro. Uh-huh. Casi te diría que me gusta el bien. Plan. Igual no es. Te vas con tus papás, tenés que estar con ellos. Sí, no te digo pegado. 15 días, pero tenés que estar 50% de cada día. Sí. Padres, New York, Brasil, amigos, Pablo Fábregas se lo ve seguro. Sí, Brasil, amigos. Ajá. Sí, obviamente. No significa que no quiera a mis viejos. No, pero... nadie dice eso. En esta oportunidad estás eligiendo eso. 15 días con mami y papi, creo que en Buenos Aires serían difíciles. Ajá. En Nueva York, otro idioma, hotel, actividades diarias, caminar, horas. Y amigos también, son otras personas, 15 días todo el tiempo. Podés cambiar si querés todavía. No entiendo por qué tengo que dar razones de algo que son obvias. No, sabés, pero se debate. Se caen de madura, pues así, mira, son las razones cayendo. No, yo no. No, así con amigos, sí, seguramente. La verdad que hasta me gustaría volver a hacer un viaje con amigos, que hace rato no lo tengo. La verdad, Pablo, muestra esas cartas y un poco me tienta el viaje con amigos. Pero voy a elegir New York con papá y mamá. Ah, pero esto es impresionante. Voy a elegir. ¿Me sorprendes? Nos ven como marcianos. Ahora los raros somos nosotros, sí. ¿Te das cuenta? ¿Quieren que hagamos el bloque de nuevo? Nunca ¿Ahora? Lo dudé, porque yo sabía que Marto lo iba a elegir de una. Uh-huh. Pablo tampoco dudó, ¿eh? No, yo pensé que Pablo iba a elegir, pero sobre todo por Nueva York, elijo. Con papá y mamá, yo me veo... traduciendo. Me veo enojado. Ajá. Varios momentos del día. Claro, sí, se enoja acá. No es la idea. Claro. Bueno, a las 8 del hotel para cenar, no sé. A mí me tentó esa chance de hacer un segundo viaje de egresados para ponerle un título con amigos. Claro, ¿no? 15 días. Ahí está. 15 días es mucho. Es mucho. ¿Y con papá y mamá? Bueno, qué sé yo. Seba, vení a pedir servilletas. ¿Cómo es? Pablo, Nueva York español te entienden, dale. Claro. No es cierto, sobre todo en comida, pero en otros lugares no, ¿eh? Bueno, vale. Celular cada uno, ¿a qué hora nos llamamos? ¿A las 3 en el centro? Te voy a poner esto, te voy a poner esta situación. Te voy a poner, vas a comer porque 50% del día hay que estar con ellos. Una vez hay que comer. Seba, tu papá no entiende. La verdad que tu papá me está sacando canas verdes. Ajá. Esa charla de, no, vaya su a la madre armada, le decís listo. Sí, tan fácil, 15 días. No, porque también se pelean entre ellos después. Por eso digo. Y te meten a vos en el medio. Bueno. Bien, abro paréntesis, están anunciando modificaciones en el gabinete. Agustín Rossi, jefe de la banca de diputados, Frente para la Victoria, fue nombrado ministro de... Defensa. Ministro de Defensa. Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Sí. Quería... Seguridad. Sí, ministro de Defensa. Sorpresivo. Sorpresivo. Y Puricelli, ministro de Seguridad. Hacen ese enroque. Sí. Bien. Rossi Defensa. Ajá. Es como una. Perfecto. Es como que sale. Línea de tres. Juan con línea de tres. Sí. Bien. Martín Alejandro Reich se va a Brasil con sus amigos. Es el abrazo más fuerte que le doy a Pablo desde que estamos juntos en el programa, me parece. No sé para qué hacemos esta bolilla. Ajá. No sé para qué. Directamente. ¿Me explayo, no? Sí, por favor. Sí, adelante. Bueno, lo que se vertió en la mesa, ya estoy de acuerdo con Pablo. Batida de coco todos los días. Y simplemente... No, pero estoy con Juli. Pero vos te bancás 15 días con tus amigos, Martín. Para mí exagera, Juli. Vos te bancás 15 días con tus amigos. Yo no considero que 15 días en Brasil sean viajes de egresados de la cabeza. Ya escuchar samba todo el día. No, Brasil tampoco es eso. Pero uno lo exagera. Al estar separado mi viejo, para mí ya es más fácil esta bolilla. Pero ponle que sean... No había pensado eso. Pero déjame agregar el asterisco. Ponle que sean en la tapa de la revista Mejores Parejas del Mundo esté mi viejo, igual no lo hago. Bien. Igual no lo hago, estoy con Pablo. Los quiero, mi viejo. Pero Brasil con amigos me parece imperdible. Lo hice una vez, no 15 días, pero más o menos. ¿Conocés Nueva York? Sí, fui 3 días y me quedé enloquecido. Ajá. Volvería porque me fascinó. Bien. Nilda Garré, embajadora ante la OEA. Ella era la ministra de Defensa. Uh-huh. Bien. En realidad de seguridad se vea... Sí, porque se desdobló. Bien. Martín. Así que redondeo lo de Brasil. Me parece que siempre ese viaje con amigos es muy bueno y nadie te obliga a que sea el viaje este de la cabeza. Puede ser un día más tranquilo que otro. Yo igual me iría a correr por la playa, haría mi rutina de siempre. Sí, si corres por Cabildo no vas a correr por Copacabana. Está muy bien. Escuchame. ¿Elegirías algún amigo del programa para ir, Martín? Tenés que elegir 4, poner. Tenés que ir con 3 amigos, tenés que ir. Son 4 en total. ¿Llevás a alguien de metro y medio? O sea, amigos míos de la vida y puedo elegir a... No. Si querés 3 de metro y medio, si no querés ninguno, 2, 1. Haría un viaje con... yo los considero amigos. Creo que no, los considero mis amigos. La pregunta es para vos. No nos tires el fardo. El fardo. Vos tenés que elegir 3 personas para irte de viaje de tu vida. Esa es otra bolilla que me encanta, ¿eh? Sí, bueno. La podemos poner en la lista a ver si sale algún día. Dale. Bolilla. Pero hoy contesta Marto. No, estoy mirando la mesa. Estamos hacia el aire. Si por vos ejemplo, decís tres amigos de la vida, yo no me voy a ofender. No, no, quiero marcar que yo perfectamente me iría feliz, por ejemplo, que los cuatro estamos acá. Sí, me iría. Ajá. Uy, qué feo. Creo que no ustedes estar conmigo. Ajá. No sé si me equivoco. 15 días no se irían conmigo. Pablo Fábregas, tenés que elegir tres personas para irte a Brasil. No vale tu mujer, ¿eh? No, no, perfecto. No, no. Yo prefiero que el trabajo mantenerlo trabajo. Yo pensé que era tu amigo. Sí, yo también pensé que era tu amigo. Pero ya sabes que no nos gusta para Brasil. Mí es más fácil la claro relación cuando ustedes irían con sus viejos. Claro. Claro. Yo iría con mis viejos y. Claro, yo no. Y uno de los viejos de Seba, lo sorteo. Bien. O Marta 15, o Pepe. 15 días con. Yo creo que se resiente la relación laboral si nos vamos 15 días. Estoy hablando también mucho por mí, ¿eh? Yo 15 días. Se resiente para mí puede con mejorar. Cualquiera. Sí, se resiente. Sí, pero con los chicos, con no sé, con mis amigos de secundario, para mí las pasamos los 15 días con peleas, pero las pasamos. Sí, porque hace mucho no. Y vuelvo acá y no los veo. Si me peleé, claro, discutimos, vuelvo acá y nos vuelvo a encontrar. Si me voy con compañeros de trabajo. Con los cancheros. Con Malena, con Sanjeado. Scott. Fuimos, estuvimos una semana juntos una con. Una semana. No trabajando. Fueron de viaje. Pero se tomaban sus tiempitos. Sí, yo estaba casi todo el día solo. Bien. Tomando merca. Sí, tu costumbre. No, igual es raro porque Julieta recién decía algo que es cierto. 15 días se resiente con cualquiera. Con cualquiera. Sin embargo, los cuatro estamos en pareja, pero los tres nos hemos ido con nuestra pareja de viaje. ¿Con nuestras parejas? Sí. Con otras parejas. No. Y seguimos en pareja. Sí. Pero no te queda otra. Ya es un equipo también. Ya no vas de vacaciones a divertirte, vas porque hay que ir. Claro. Sí, vas con más obligaciones que las que tenés acá. Claro, sí. Vamos a divertirte. No, bueno, Julito, un poco yo más. Quiero ver a mi familia. Sí, claro. ¿Quieren cambiarlo a Nueva York? No, 64. 64. ¿Qué pasó, Seba? Díganos. ¿A quién? No sé. ¿Clarín? Está escrito acá, chicos. Sí. ¿Quién díganos escribió eso? Su horario preferido para. Lete. Muy bueno. Me gusta. Bañarse. Sí. Deportes. Sí. Sexo. Bien. Bañarse. ¿Qué incluye? 11 y 6. Así como te dice el supermercado, decime la brecha más larga. De 4 a 10 no. De 4 a 10 no. Es 5 de la tarde. Sí, claro. 5 horario. Me puedes decir 5, 5 y media si querés, pero. Uh-huh. No, de un turno de 14 a 22. Sí. No sé si alguien quiere empezar. Repesamos. Ah, sexo, deportes, bañarse. Bañarse. Mejores horarios. Uh-huh. Diría, a grandes rasgos, para toda la noche, pero voy a ser más específico. Bien. Bañarme muy tarde. Muy tarde. Uh-huh. No sé, si puede ser a las 4 de la mañana, un baño lento y prolongado. ¡Wow! Sí. Claro, no me voy a ir 15 días con este pibe que se despierta a las 4 de la mañana a bañarse. La lluvia, claro. El prolongado. Está lloviendo, ¿qué pasa? Sí. ¿Querés ir a San Fiche? Podría dar más detalles, como por ejemplo, sí, con luz natural de noche. Sí. Es una luz rara la de noche, porque es un poco natural, un poco la de los vecinos, con esa luz que entra por una ventana y una ducha prolongada. Mucho maquino, por ahí me voy a dormir enojado, porque viste que en la ducha mi cabeza se activa. Claro. Como maravilla, se queda la ducha. ¿Cómo? O maravilla, digo, que se queda en la ducha. Claro, de eso. No sabía, ya sabes. Te preguntaron mucho, dije. Sexta de la noche, pero más temprano. Uh-huh. Por ahí previo a la a ducha. Las 12. Previo a la ducha. A las 12, sí, 12, 1 está perfecto. Pero te bañas a una y media, no vas a ir a las 4. Ah, por supuesto. Y pero se entretuvo con algo, se puso a martillar una cosa y se bañó. Claro, por ahí escuché un ruido y me quedé arreglándolo. Y bueno, sí, y a las 9 hacer deporte. ¿9 de la noche? Sí, en lo posible, no de la noche, cualquier cosa. Yo voy a elegir sexo para mí es a la madrugada. Ajá. Mejor horario. A la madrugada. Entre las 2 y las 3 de la mañana. Entre las 2 y las 3. Bueno, esto no estoy diciendo que lo tengo a esa hora, pero para mí el mejor horario es ese. Ese es el ahí está escuchando a Dalia, viste, te da un gusto, ¿no? Sí. Que pone el despertador, porque después. Tal vez te tenés que poner el despertador, pero ya estás liberado casi de todo eso. Sí. Para mí. Es cierto. Bañarme, coincido que a la noche es mucho mejor que a la mañana, pero yo necesito bañarme a la mañana. No, pero rico. Acá de cuál lee de vuelta la. Sí, le da de vuelta. ¿Cómo era? Porque ¿y vos la texto? Hoja. Era horarios favoritos. ¿Por qué tiraste favorito? La hoja? Favoritos, decía. Favoritos. Entonces voy a decir a la noche. Claro. Pero no a las 4 de la mañana. Voy a decir a las 11. Sexo, antes, la ducha no va. Yo me estoy mareando. ¿Salir un rato a tomar aire, Juli? No. Deporte, la verdad, no encuentro horario ideal. Esto habla de mi actividad. Sí. Pero voy a elegir las 10 de la mañana. Prefiero la mañana el deporte. Ajá. Mirá que y Pablo no puso nada de mañana. Nada. Yo pongo deporte mañana, bañarme a la noche, sexo de madrugada. Obviamente no tengo que hacer las tres cosas el mismo día. Sí. Porque termino sucio, cansado, todo al revés. Sí. Entonces, pero estamos hablando del ideal. Ajá, el ideal. Sí. Sí. ¿Te bañarías dos veces en el día? Sí, en verano me baño dos veces, sí. Martín Alejandro. Deporte a la mañana. Ajá. Si puedo, ¿a qué hora, mucho Martín? Más. ¿A las 7? No, puede ser ahí tipo 10, como dijiste, está bien. Porque desayunas antes tranquilo y al rato sí, unos mates y después te vas. Muy bien. Puede ser tipo 10. En verano a las 10 es el calvario mismo. Y sí. No tengo problema yo con eso. Perfecto. No tengo problema con la temperatura, Martín. También es cierto. No. Atérmico. Atérmico. Está bien. ¿Bañarse? Bañarse y no puede ser para mí mucho después del deporte, porque si no estás todo el día sucio. Claro. Pero es ideal. ¿Tu horario ideal cuál es? El ideal sería más 7 de la tarde o 8 de la noche. Estás acá. Ahí, 7 y media. Nunca te vas a poder bañar en día de semana. Claro, el horario ideal mientras trabajes en metro y medio. Claro. Pensalo. Porque la sección bañarse en metro y medio es rara. No tenemos ducha. No, un baño, ¿cómo se llama? Con la toalla, El polaco. Y sexo también me parece que el más lindo se al final del día. Hay una en la mañana, dos. Sí. Me parece que es un lindo. Podés llamar a Seba. Para cerrar la noche, como el postre. Seba más dos, tres. Un vinito. Yo voy a elegir bañarme. Ah, pará, que agregó vinito. Un vinito. Epa. Bien, Marta. Amado, de las bifes. Ahora vas a saber lo que es bueno. Vas a saber lo que es bueno. Sí. Jirafa. Bañarme a las 11:30. ¿De qué? ¿Eh? De la mañana. Ah. 11:30 de la mañana, bañarte. Sí. Medio que no es mañana. Es ideal. Qué me levanto, rara. Desayuno. ¿Te das cuenta qué hizo para 11:30? No, pero estoy pensando en el ideal. No me gusta levantarme e ir a la ducha. Uh-huh. A mí tampoco. Y tener que despertarme así. Me gusta desayunar y después bañarme. Pero estamos hablando de ideal. ¿Deporte? Deporte, voy a elegir la hora que vengo a la radio. Que son más o menos así las 4:30. No, porque uso la bicicleta. Es lo que considero deporte. Tengo que volver al roller, pero no me acuerdo cuando iba al gimnasio. Sexo. Y sexo a la noche también. Están escuchando los oyentes. Lo que pasa es que pienso en la comida. ¿A las 10 o a las 3? No, tiene que estar lejos de la comida. Claro. Una de naturalmente, porque soy de cenar jodido. Fuerte, digamos. Fuerte. Esos ñoqui rellenos. Le entras con el todo. Espectro, claro, no es que seno de poquito. Uh-huh. Así que tiene que ser también madrugón. Tiene que ser que ya te bajó, te tomaste el boldo, te bajó la comida. Si no es charlaste la vaca muerta. No. Tardecito. No. Tardecito, tiene que ser tardecito. Tercera bolilla. Vamos fuerte, después tercera, ¿cierto? Bueno. Sí, esa es buena. Esa está bien. No, esperemos, hacemos. Dale. Está bien. 62. Pero se va, abuelos. Pensé que íbamos a zafar el tema comidas, pero no. Ajá. Elija, ordene según su gusto. Sí. Pizza. Sí. Y hablamos de la mejor pizza. Sí. A la piedra. Tortilla de papa. Media masa. Y hablamos de la mejor tortilla de papa. Ya estoy mal. Con cebolla. Y vuelve, como siempre, el viejo y querido choripán. Entonces estamos poniendo tres exquisiteces. Sí. Pizza, tortilla, choripán. Compañeros, quiero ser sincero, no sé qué hacer. No, yo tampoco. Tranquilo, no sé qué camino hay que tomar. Hay gente con problemas peores. ¿Quién va a arrancar? Pizza, tortilla, choripán, no sé por dónde arrancar porque la verdad. ¿Puedo cambiarla por aborto y opino de aborto? No. Pablo, no. Qué difícil. Pizza, tortilla. Me parece que voy a hacer así sin dale, pensar ya, demasiado. Sácatelo ya, encima. Dale, Juli, tíralo. Ordene según su gusto. Y estoy en mi mejor momento en el enamoramiento. Así, heavy metal con la tortilla. Estoy en un gran momento con la tortilla, así que la voy a poner primera, ya. Uh-huh. Tortilla. No babé, que rebabé. Ajá. A punto. Un semi. Rápidamente te digo, tortilla, pizza, choripán. Tortilla, pizza, choripán. En España la comen con pan. Sándwich de tortilla. Me lo dijo cuando yo era chiquita y pensé que era mentira. Sí. Y después era verdad. Ahora claro, están chiquitas. Sándwich de calamares, la otra. Sándwich de rabas también. También. Sándwich de rabas. Es un invento de Gavito. No, en España lo comí. ¿Empanada de puré? Alguno está. Martín está decidido, ¿no? Sí. Brasil. Adelante, con amigos. Martín. ¿Cómo no? Pizza en primer lugar. ¿Cuál? ¿Y la cual? ¿Con qué? No, la fugaceta. Si yo elijo un gusto, no haría de fugaceta. Uh-huh. Puede ser con jamón, la rellena, pero ahí te comes menos. Es una porción más torta, ¿viste? Es una claro. Masacote. Uh-huh. Pero fugaceta con jamón o fugaceta es la que más me gusta. Después voy a elegir tortilla babé. Ahí sí, no coincide. Bien babé, casi que, que la abrís. Salmonela. Como que mojás el pancito. Uh-huh. Y con cebolla me gusta también. Repetimos fugaceta. A mí también. Y el chori no es que me disguste. Pero no te gusta mucho. Tomá Marrakech. No soy un loco del chorizo. Grabá un separador que diga eso, por favor. Dale. Hola, soy Martín Reich, trabajo en Metro y Medio, también lo escucho, sí. De no estar acá escucharía y no soy un fanático del chorizo. Bien. Va al tercer puesto del choripán. Y me parece que el rico que lo probé más de una vez y no hay que resistirse es el de cancha. El de cancha, el que todos te dicen, no es el que hay que comer. Claro. El menos bromatológicamente. Exactamente, porque bromatología. Las bacterias le dan sabores. Me acuerdo la cancha Independiente era una delicia, ¿eh? Uh-huh. Ahí alrededores. Muy bien. Papá, papá. Y como estamos hablando de la mejor de las opciones, la primera es una tortilla. Una señora tortilla hecha por un señor cocinero. ¿Cuántos huevos? Va a haber un desastre. Que digas, ¿esto es sopa? ¿Qué es esto? ¿Tortilla, sopa? Ahí coincido, sí. La cantidad de cebolla, desmesurada. Sí. Y encima le mandaron chorizo colorado. Dale. ¿Poco? No, no. Tiñó la papa. Se salpó. Se le cayó encima, se le cayó. Y mucho, y que se rompe, que la estás comiendo y te babeas con todo el huevo. ¿Esa tortilla la primera? Second. Second. Y un señor choripán. Señor choripán. ¿Y no te da culpa dejar a la pizza en tercer lugar? Sí. ¿Cuántas alegrías que te dio la pizza? Sí, pero es lo que me enseñó el psicólogo. Una de las primeras cosas, me no dice, hay que elegir. No, no, cuando iba. Ah. Pues las primeras cosas que charlamos. Y en la elección alguien se sacrifica. En este caso estoy sacrificando sí. a una pizza de mozzarella, no de la mejor pizzería. No, estamos eligiendo la mejor pizza. La mejor pizza para mí no es la mejor pizzería. La pizzería elevada, con la mozzarella que trajeron de Italia. Eso me parece una huevada. Me parece la una que tocó grasa de auto. Esa es la que chorrea, la que es bastante berretona y es de mozzarella. Bien. No es nada raro, no es ni calabresa, mirá lo que te digo, mozzarella. Saben que no me puedo decidir, ¿eh? Es muy difícil. Ayudamos, Eva, ¿querés? Elegimos una cada uno. Y ojo con que me saques a la tortilla en primer lugar porque tengo que cambiar la mía. No, tranquilo. La tortilla en primer lugar. Ah, la verdad, por una cuestión también de historia, ¿no? Sí. Cuando vivía solo, yo volvía a mi casa y sabía que mi vieja me había dejado una tortilla. Yo iba a la casa de mi abuela y siempre había tortilla. Yo vomité una tortilla en un colectivo, ¿qué me están hablando? Gente merendada. Mi abuela me preparaba tortilla. Separador, señor, separador. Adelante, cuando digas. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio y a los 10, 11 años, no me acuerdo si fue en el 146 o en el 105, vomité una tortilla exquisita que había devorado unas horas antes en la casa de mi bobe. Y trabajo en Metro y Medio. ¿Y ahí cuando terminaste de volver? ¿Ya estabas para otra tortilla? No, estaba un poco mal. Me acuerdo que una señora me dijo, tomate un té. Cuando Fresito le ofreció. Nadie hizo nada. No. ¿Y qué vas a hacer? Sí, es verdad. Paren el colectivo, bajen todo. Yo tengo otra peor de vómito. A ver. Volvíamos con mi hermana de Mar del Plata en micro. Sí. Cuando apenas el micro está saliendo de la terminal, está vaso del costado del mar. Y una mamá que le dio una bolsita de maníes al hijo, de unos 5 años, 6 años. Decirle chau al mar, decirle chau al mar. Y el pibe comía maní. Decirle chau al mar, decirle chau al mar. Maní. Antes de salir de Mar del Plata, ese pibe vomitó el micro. Y quedó el olor todo el viaje. A partir de ahí, con mi hermana nos cubrimos así, oliendo el perfume que teníamos en el pañuelo, porque la madre no lo limpió. Pelea, limpielo, madre, no, qué sé yo. Pero pregúntame si el olor se fue. ¿Se fue? No. Tortilla, pizza, choripán. No puedo creer que dejé el choripán en el tercer puesto. No sos vos, Eva, ¿eh? Tortilla, pizza, choripán. Gordo con tortilla. Vamos a la cuarta bolilla. 69. 69, Con 6 hoy. Y la bolilla es 64. No, dale. ¿Estaba para hacerla? ¿Qué le clavaría a la Duque en caso de que esté desnudo? No, ¿cómo clavaría? Dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, Hablemos Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Lo escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Yo, Pincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente, son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Al señor, si está interesado en venderlo, a chofer, acá estoy, mesa 14. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon.

Y acá estamos con Martín Alejandro Reich, que nos trae noticias deportivas hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. Sebastián Marcelo, Julieta Luciana, hay de todo en el mundo de la pelota redonda, hay de todo. Para empezar mañana, que juegan Quilmes y Racing a las 21 horas, dirige Saúl Laverni. Qué partido, sí, ¿verdad? Para abrir esta fecha nueva del... Cuánta suspicacia, cuánta sospecha. Exactamente, el torneo final, y a eso iba. Porque de unas 7 casas de apuestas de las más famosas que hay en Argentina y rotando por el mundo, hay 6 que no van a considerar este partido. No, o sea que una sola casa de las 7 más famosas de apuestas lo va a considerar por el tema de la suspicacia que hablamos ya, y los panfletos de por lo que sacamos a hinchas reconocidos de Racing opinando. Hoy en Estudio Fútbol hicieron algo parecido a Metro y Medio, sacando nos también robaron, a... Sí. No, es una idea que ya está dando vueltas, pero digo, una sola de 7 casas apuestas que siempre evalúa todos los partidos, va a considerar Quilmes Racing el de las suspicacias mañana. Encima, para alimentar esto, Luis Ubeldía evalúa prácticamente no poner delanteros mañana en Racing, o sea que sin quererlo compromete, porque obviamente no que la idea, el arquero tampoco. La idea de él es futbolística, pero entre las lesiones de Vieto, de que ya no tiene en cuenta a Sand, ¿sí? Que está en duda Cámpora, porque si juega el único 9 de área que podría poner es Cámpora, Javier Cámpora, si no, claro, si no lo tiraría a Centurión. Al guachiturro Ricardo Centurión lo tiraría más arriba, ¿sí? Y por ahí dando vueltas en compañía de otros volantes, pero evalúa no poner 9, ¿sí? Salvo lo de Cámpora, que todavía lo tiene en mente o no. Después, Juli, por otro lado, internacional, habló Juanjo Brau. No sé si sabés quién es. No, ¿algo de Abreu? Yo tampoco. No, es el fisioterapeuta del Barcelona, el que le hace marca personal a Leo Messi, donde hace 6 años que viaja con él a todos lados, y el Barcelona lo manda a seguirlo para que cada día esté óptimo y cualquier duda que tenga, lo tenga de consulta. Bueno, a Abreu le preguntaron por Messi y cómo llegaría de cara a partidos de Argentina, el de Colombia, que Metro y Medio tiene el honor de cubrir, y el de Ecuador. Y dijo, se recupera muy bien, va a jugar con su selección. Ay, voy a llorar, Seba. Me parece que voy a llorar por primera vez en esta temporada. Dale, llorá, no, te miro. En el momento. Ah, en el momento. Cuando esté Messi. Así que según Juanjo Brau, el hombre que sigue a Messi a todos lados, Leo va a estar en un par de días, el 7 con Colombia aquí y después el martes 11 con Ecuador. Bien, esto no es mañana, sino el otro viernes, Argentina-Colombia, y Metro y Medio va a estar en vivo desde la cancha de River haciendo todo el programa. Sí. Mientras se juega Argentina-Colombia, lo vamos a relatar en vivo. En vivo, ahí. Y de cara a este fin de semana, volviendo al plano internacional, una suerte de papelón, lo que se va a dar porque, o ya se dio, el domingo iban a jugar el Scratch Brasil, de Felipao Scolari, con Inglaterra para reestrenar el Maracaná, que tuvo 2 años y pico de obras y demás. Y bueno, por falta de seguridad, se suspendió este partido. Porque se pongan las pilas, por favor. La justicia de Río de Janeiro consideró que esto todavía no está listo. ¿Sí? Y otra vez enciende la alarma para la FIFA, para Josep Blatter, de qué va a pasar con Brasil como organizador. Hubo muchas dudas. A ver si lo cambian, Hubo problemas. Bueno, antes hablabas con Burruchaga por México 86. La sede iba a ser Colombia de ese mundial. Colombia, a último momento, cuando faltaba un tiempo, todavía se baja, porque no estaba considerada para la FIFA también, con los reglamentos básicos y distintas cosas que le pedía. El presidente Betancourt de ese momento dijo, nos bajamos porque no estamos en condiciones de armar este mundial, y bueno, después lo arma México. Y en el de Sudáfrica también se dudó hasta último momento. Sí, hubo problemas con las obras, con los obreros, y se hablaba de explotación. Chicos, y demás cosas. Lo tuvimos ayer y lo tenemos hoy. Dos días seguidos está el Turco, no lo puedo creer. Después de hablar con Maravilla Martínez, está comunicado. ¿Qué haces, Turco? ¿Qué haces? Poca cosa. Ya te digo que no tenemos mucho tiempo. Hoy vino Petro. A mí que me importa. No estoy de humor, No estoy de humor. Chupetín de Molleja, ¿cómo estás? Bien. ¿Eso es qué? Sí, qué ¿Es un elogio? Sí. Dale. Bueno, contanos. ¿Qué querés, Turco? Escúchame, ¿tenés un contador? Sí. ¿Me lo pasás? Tengo que hacer un blanqueo. ¿Blanqueo? Sí, tengo que aprovechar ahora la tirada esta a ver si blanqueo todo, ¿viste? Me dijeron que tengo que buscar un contador. Búscatelo vos, Turco. Bueno, gracias. Pensé que éramos como hermanos vos y yo. No, pero la verdad, porque me va a quedar como con todo lo que te presenté. No, prefiero no presentarte nada, la verdad. Bueno, ayúdame, pues tengo que blanquear, loco, te estoy pidiendo una mano. ¿Qué tenés que blanquear? Si vos no laburás. No, pues tengo que blanquear muchas cosas. ¿Cómo qué? Y primero tengo que blanquear, aunque me cueste, que una vez estuve en Devoto. ¿Y qué? ¿En la cárcel? En el barrio, ¿En el barrio? Sí, fue en 2002, después de la traición Corea-Japón. Ah, claro, para vos es una traición salir del barrio, que fuiste a otro barrio. Claro, sí, me fui, entré a caminar como choqueado, ¿viste? Los que son parte de un accidente, que quedan choqueados y caminan días. Sí. Bueno, nos eliminaron, entré a caminar, y de golpe estaba en Devoto. Dije, la puta madre. He informado el Turco, porque Bielsa justo habló de Corea y Japón hoy a la mañana. Muy bien, el tema es que no sabía cómo volver, pero bueno, estuve ahí como una hora y nada. los curas no me quieren perdonar, quiero ver si con esto del blanqueo me lo sacan de encima. Quiero blanquear que una vez besé una arquitecta. Sorry. ¿Y qué tiene de malo? Sorry. ¿Qué tiene de malo? Que era arquitecta. ¿Y qué tiene? Ah, no la entendí, la piba, entendés, qué sé yo. Pensé que me había dicho, venía a casa, justo llegó el tren, tocó la bocina, pensé que nada, le di un beso y no, me dijo, hago casa, pelotudo. Ah, entiendo. Y nada, besé una arquitecta y, viste, yo no quería besarla. Claro, ¿qué más, Turco? Yo estudiante terciaria no beso, viste. ¿Qué más? Escuché un tema de Arjona entero. Eso es duro. Blanquealo eso. ¿Y cómo fue que lo escuchaste? Voy al dentista, me empieza a poner anestesia y pone Arjona para relajarme, y si yo ya estaba groggy, le decía, pará, puto. ¿Y qué tema, te acordás? Era ese de las cuatro décadas. Señora, si yo te banco, Turco. Yo no a Martín sabía le gusta. Si estaba hablando de los judíos en el desierto, qué carajo, cuando venga, yo estaba groggy, le decía, andada, puto. Le hizo otro señora también, el ex de Boca. Ajá. Y cuando me desperté ya está, ya había pasado los 3 minutos 40 de canción. Bien, ¿y algo más tenés que blanquear, trompada. Turco? Sí. ¿Qué? Comí una ensalada caprese. Sorry. Es un gilardo. Son raros. Sorry, Turco, se me escapó. Listo. Fue una apuesta entre amigos. Me dijeron, si no mandás un mail en 10 minutos, te comé la caprese. No lo mandaste. Dejé todo. Abrí la compu. Ninguno laburo, ¿no? Power. Todo, pero no pude. Bueno, 10 minutos 40 tarde, mandé. Le mandé a un amigo en el coso asunto puto. Le puse. Que tengas un buen fin de semana, Turco. Chau, y te digo fin de semana para que sepas que mañana no vamos a hablar, ¿de acuerdo? ¿Te conseguís un contador? Un abrazo, Turco. Botón. Hasta luego. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción, metro y medio déjame vivir, son tus canciones que me ponen así. Y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. ¿Te gustaría que te dejen de lado? A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Somos una cobertura médica que podés ver. Somos clínicas, somos sanatorios, somos centros médicos, cada vez más y mejores. Somos sucursales que abren sus puertas todos los días en todo el país. Somos equipamiento de última tecnología. Somos profesionales que trabajan día a día para atenderte mejor. Somos lo que ves. Una cobertura médica que sigue invirtiendo para darte cada vez más. Swiss Medical Medicina Privada. Una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicio de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 725833 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1332.

Y ahora sí, a las 9 de la noche con un minuto nos comunicamos con nuestros compañeros, con Nico Artusi y Yumi Gauto. Queridos compañeros, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches, amigos. Queremos saber exactamente en qué lugar se encuentran. Oh, en la topetitud más topísima de toda la ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos medio conferencia de prensa. Sí, porque se miren para otro lado. Sí. Nos intimidan. Estamos muy intimidados. ¡Está mona! Estamos acostumbrados a... Está mona. No a dar conferencias magistrales. Y estamos sentados en una mesa típica de conferencias de hotel. Hablando, parece que vamos a dar una charla. Y nos están mirando con unas caras escrutadoras. ¿Cómo fueron vestidos? Nos hacen sentir muy intimidados. Yo tengo un vestido de tafeta tornasolada Bordeaux. Me maquilló Mavi Autino con productos Renzanza. Y me hizo un peinado. Sí. Supuesto. Y acá está Jorge Ibáñez teniéndome la cola porque es larga. Ah, muy bien. El vestido, sí. Perdón. ¿Y Nico Artusi? No, Nico Artusi vino en jogging. No, mentira. Vine aquí a jactarme de mi elegancia. No lo puedo escuchar yo a ustedes, a los amigos de Metro y Medio. Yo sí escucho a los amigos de Metro y Medio, pero no te escucho a vos. Ah, puede ser que no esté saliendo al aire. ¿Entonces? Chicos, estamos en el aire, tal vez no nos estamos escuchando del todo. Sí. Lo importante que hoy, su atención, por favor, va a ser un programa recontra especial y van a festejar las 600 emisiones y hay que saludarlos por eso y porque las cuentan, además. Eso, sobre todo. Sí, nosotros las contamos y fuimos aún más lejos, por ejemplo, le contamos las ediciones a Fede Eli también. Que no sabía por cuánto iba y el otro día le dije, vos vas por 573, loco, en serio, le digo. Casi nos alcanza, en realidad. La tenemos a Mona Galossi acá, Sebas. Hola, Seba. Mona Galossi, no estoy pasando un buen momento con Mona Galossi porque hoy dijo, en Basta de Todo dijo, no, yo era de Metro y Medio, pero salía grabada en Metro y Medio. No. ¿Qué? Escuchaste mal. No escuché mal. No fue así. No me lo contó nadie, lo escuché yo. Al principio salía grabada entre Basta y Metro y Medio. Después empecé en vivo. Listo. Basta de Todo. Te fuiste con esto, con los que te sacan de viaje, te llevan a hoteles 50 y ya perderás nuestra modestia. Perdona. No. Juli, vos no vendrías, aunque sea para probar. Obvio, hablo de envidia yo. Chicos. No con Basta de Todo también, Mona. Chicos, soy de todo. Promiscuidad radial. Tengo amor para todos. Sin parangón. Bien, va a haber sorpresas hoy. Mira, estamos aquí con oyentes que vinieron a ver en vivo el programa, fueron seleccionados en los juegos de toda la semana y uno de ellos se va a ir de viaje. Espero que hayan traído la valija. Vamos a jugar en vivo, están comiendo, están bebiendo. Es un hotel increíble que cumple hoy un mes el hotel. Así que nosotros también vinimos casi a inaugurarlo. Así que es una cosa de loco. ¿Qué te puedo decir, Sebas? No, la verdad que se lo merecen porque son el programa más top de la radio. Les queremos... Nosotros no sabríamos qué poner. Ni sabemos dónde queda. Les queremos mandar unos cuatro de copa, ¿no? Un abrazo gigante, que lo disfruten. No les queremos robar más tiempo. Y mañana nos vemos. Lo llevamos en el corazón, chicos. Un abrazo, besis. Hasta la próxima. Besis. Se quedan entonces con su atención, por favor. Se quedan con Nico, con Yumi, que hoy festejan 600 programas en el aire. El abrazo a la distancia. Nos separamos. Nos despedimos. Uy, hasta mañana. Fallido. A las 6 de la tarde. Chao. Camila, y todavía no entiendo por qué dicen democracia cuando dicen rulos y democracia. Escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Su atención. 9 de la noche, 6 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 9 de la mañana, 6 minutos del viernes en Dili, capital de la isla de Timor Oriental. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, Por Favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Hoy, en una circunstancia súper especial, aquí en el Alvear Art Hotel, celebrando los 600 programas de Branch. De Branch, mirá, Su Atención, Por Favor. Es que fue una traición. Vi tanta mesa y tanta gente que dije, este es el desayuno almuerzo, que es un programa muy hotelero también. Hemos ido a branchear en innumerable cantidad de ocasiones al otro, al Alvear, al de la avenida homónima. Mi nombre es Nicolás Artusio, a mi derecha, más linda que nunca. Ojalá esto fuera televisión, de alguna manera lo es, porque lo estamos grabando. Está la encantadora copilota Yumi Gaut. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Dili. Muy buenas noches, viajeros. Bueno, es una noche muy, pero muy especial. Estamos aquí en el restaurante del Alvear Art Hotel, en la calle Suipacha, al 1000, Suipacha y Santa Fe, para celebrar los 600 programas de Su Atención, Por Favor, con un montón de oyentes en vivo. ¿Pueden dar una prueba de vida? Sí. Un grito, un aplauso, un aplauso. Ahí está, un aplauso. No queremos perturbar al resto de los huéspedes. Le pido perdón a las autoridades del hotel porque vinimos a traer un poco de desorden, pero queríamos dar una prueba de vida porque muchísima gente nos está escuchando a través de la radio y muchísima más a través de internet en todo el mundo. Me animo a aventurar que hoy vamos a recibir este mensaje de Hong Kong, de Malasia, de las Filipinas, de Nueva York, de Honduras, de todos lados, como sucede siempre. En 600 programas siempre nos ha gustado decir que Su Atención, Por Favor, es un show de entretenimiento a la noche, que está en el horario que para la radio era la Siberia, ¿viste? Tanto que nos gusta viajar a nosotros. Esta para la radio es la Siberia. Era el fin del mundo. Y nosotros vinimos a ocupar este lugar hace 600 programas, teniendo en cuenta también que para la mitad del mundo estamos en el horario central. En el estamos prime para la mañana. Time. Sí, señor. Bueno. Eso, y además, sabiendo a rajatabla que somos el programa más escuchado en el resto del mundo. Sí, eso sí, definitivamente. Sin lugar a dudas. Somos el programa de metro más escuchado en el resto del mundo. Vamos a estar conectados a través de nuestras redes sociales. Tenemos facebook.com/suatencionporfavor. Tenemos Twitter también, @suatencion. Y lo más importante del caso, para los presentes, es que vamos a estar justamente hoy regalando un viaje entre aquellos que hayan sido seleccionados en el contestador automático durante toda la semana. Vamos a tener en vivo un juego Jetlag, ¿no? El juego de los usos horarios. Vamos a tener, sí, hoy, señor, donde una de las 10 personas que están aquí va a irse de viaje, así que espero que hayan venido con las valijas correspondientes. ¿Quiere decir ya mismo a dónde o prefiere guardarlo para dentro de un ratito? Yo me lo guardaría. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren saber a dónde se pueden ir? No quiero alimentar falsas expectativas, es dentro del país, ¿eh? Argentina, primero lo nuestro, vamos, sí, con esa. Así que, aparte, no necesitan pasaporte. ¿Es a Luján? Un poquito más lejos. Ah. Es un poquito más lejos. Les quiero compartir a los oyentes que nos están escuchando a través de la radio, a través de internet, que estamos aquí en el restaurante del Alvear Art Hotel, que es impresionante. Mira, rodeados de unos cuadros, sí, pero de locos. Enseguida vamos a tener la barra de Tato Giovannoni. Estamos festejando también el primer mes del Alvear Art Hotel, así que hacemos un festejo doble. Sí. Y les agradecemos que nos reciban, y nosotros vamos a aprovechar y les vamos a hacer una celebración también. Claro, nosotros estamos aquí celebrando nuestros 600 programas y sus primeros 30 días, y decíamos, vamos a tener la barra de Tato Giovannoni, pero que nuestro barman residente en el lugar, no podíamos no contar con la presencia exquisita, hermosa, preciosa de nuestra bartender internacional. Para el que no la conozca, que la vea en vivo por primera vez, es esta belleza. Es la potra esta que tengo acá a la derecha. A mi lado, la encantadora Mona Galossi. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. ¿Quieren tomar? Va a haber traguitos, ¿eh? En serio, están incluidos. Ya están algunos, ya están. Sí, ya hay algunos que están empinando el codo. Sí, eso sí, me gusta. Los veo cócteles de Tato en las mesas, así que venir Tato también. Sí, sí, nosotros, sí, llegamos un ratito antes y estuvimos visitando la cocina, así que también vamos a picar alguna cosita. ¿Cómo estás, Mona? Muy bien, muy emocionada. 600 programas, no es poca cosa, con este grupo tan encantador, en realidad. A todos les decís lo mismo. No, hoy a los basta de todos le dijiste lo mismo. Hoy a Cabito le dijiste lo mismo. Yo te escuché. Uy, hoy va a ser un día duro. Va, sí. Fue un día duro. Sí. Ahora va a ser una noche larga. Va a ser una noche muy, pero muy larga. Vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche. De alguna manera, también, como este programa tuvo tanta mística y tiene de aviones y de hoteles y demás, queríamos hacer la celebración en un hotel. Y encima, sí, en un hotel que recién está abriendo sus puertas. Qué mejor. Claro, tenemos la posibilidad todavía de conocer todos sus secretos, sus recovecos, ¿viste? Saber cómo se hizo, cómo funciona. Pero sobre todo vamos a tener también la presencia de un invitado que llega en minutos nada más. Sí. Si viene con la guitarra, si viene con la guitarra, si viene con la guitarra, se toca algo. Sí. Si no, charlaremos. Me parece que va a traer un tupper con guacamole. Sí, me parece que viene por ahí el asunto. Bueno, puede ser. Me quedo hasta el final del programa. Sí. Puede ser. Hay mucha gente aquí, estamos todos muy contentos. Quiero saludar en primer lugar a los ganadores, a los 10 ganadores. Vamos a tomar lista. Eso. Exactamente. Por favor, te pido. Que griten presente. A ver, estamos. Estefano Biglione. Presente. Camisa rosa. Ludmila Moringo. Morinigo. Ludmila es como yo, es Chicken Little. Yo recién ahora les veo las caras porque hasta que no me puse los anteojos no veía nada. Qué anteojazos, ¿eh? Sofía Bovero, presente. Karina Ocampo, presente. Edgardo Sosa, presente. Pablo Olea, presente. Carolyn Turias, presente. Leandro Furlan, presente. Carla Premici, presente. Y Majo Diegues. Uno de ustedes diez se va de viaje, se va de viaje con un acompañante. Qué lindo. Y ahora, ya que los tengo aquí cerca, sabiendo que están todos los ¿Soy yo la acompañante? Si vos tenés el cartelito disponible, cosa tuya. No, para viajar siempre. Lo que elija la gente. Sabiendo que ustedes están del otro lado de la radio todos los días y que hoy tenemos la peculiar ocasión de vernos en vivo, les voy a pedir una asistencia en esto. Quiero que repitan al unísono con nosotros el saludo oficial a nuestro jefe de producción, el licenciado, el gran Jason Main. Ahí está. Escondido. Ese es, el rubio ese. Ahí está, en el fondo, que está con nuestro invitado, que ya ha llegado. Y con nuestro jefe, el señor Pandiela. ¿Ven al de buzo rayado? Es nuestro jefe, el señor Pandiela. Después de acá, yo ya les pedí a algunos de manera reservada. Que se acerquen. Háganos quedar bien, porque viste cómo es. Sobre todo el programa me cambió la vida. Es eso. Siempre tenemos el riesgo de que pongan a los pastores brasileños allá ahora. Eso es motivo de la noche es así, en la radio es así la noche. Sí. Así que ustedes vayan a hacer la gotita que ahora dando la piedra. Bueno, en minutos va a llegar también @srz. Soledad Rodríguez Subieta, nuestra canciller, que es nuestra querida selectora musical. Y quiero saludar muy especialmente también al hombre que no pudo estar aquí con nosotros porque está comandando toda la producción desde los estudios de Colegiales de Metro, el señor Luis Díaz Itoshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Idealista desde los estudios de Metro, allí en la calle Freire. Saludamos también a Mauro Bello y a Nacho Sosa, nuestros jefes titulares de cabina, y al señor Alan Laos, los dedos más rápidos del sudeste asiático, que ha venido hoy a...